Mariela se deslizaba por la cocina preparando el desayuno. Como todas las mañanas, se preparaba su café con tostadas. ¡Zas! Tostada la tostadora. ¡Zas! El café ya hierve. ¡Zas! Mermelada sobre el pan. ¡Clink! Santi ha subido una foto de un croissant. ¡Clink! Santi ha comentado el partido de fútbol de ayer. ¡Clink! Santi comparte el ascenso laboral en su red laboral. Mariela se arrepiente entre zumbido y zumbido de haberse instalado la aplicación Love Forever en el Neuralink. Maldito amor romántico. Cuando esta aplicación se comenzó a popularizar, Mariela se mostraba cautelosa, pero conforme avanzaba la relación con Santi, a ambos les pareció buena idea formalizar su relación uniendo sus dos Neuralinks. Vamos, lo que antiguamente eran como bodas o amores compartidos, cerebros compartidos. Era aquello como que contaba su abuela de exhibir en las protorredes sociales, como la extinta Facebook, que ambos miembros están en una relación. Era como un estado, pero tatuado en el cerebro. El problema es que tomaron la decisión en ese momento de la relación en la que pensaban que el amor era eterno mientras dura. Y ahora, tras la ruptura, sigue recibiendo los mensajes constantes de todo lo que postea Santi en redes sociales. El ex. Y, por supuesto, él recibe los mismos posts de ella. Mariela remolonea con el café en la mano mientras añora una privacidad que no recuerda siquiera haber tenido. Al menos, se consuela, no es como esos casos de violencia de género donde el agresor está utilizando esta conexión cerebral para dañar a la víctima. Su conexión con Santi solo es molesta, le dificulta todo hilo de pensamientos y le impide pasar página hacia la siguiente etapa. El autoconsuelo es la única estrategia que le queda, puesto que los implantes del Neuralink ya no se pueden quitar ni actualizar. Desde que Musk, primero el grande, se fue al espacio abandonando sus negocios terrenales, toda la tecnología de sus empresas quedaron obsoletas. Y al no ser de código abierto, quienes usaban se quedaron con los implantes cerebrales que no podían ser ni actualizados ni eliminados. Maldita obsolescencia programada. Clink. Santi ha subido una foto de un gatito. Otro zumbido interrumpe de nuevo su hilo de pensamientos. Mariela va recogiendo la loza mientras canturrea acompañando al holograma de Paquita del Barrio, que luego más tarde se pondrá Rocío Jurado. Si no puede pasar página de su relación por culpa de la aplicación Love Forever, al menos tendrá las rancheras de despecho para sanar las heridas. Apocalipsis Now. El pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es Dios. One Spiller Popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos un solsticio de invierno más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo en www.radiovallecas.org para la Tierra y sus satélites. Sonamos también en Radio Almaina de Granada, Irola y Ratia de Bilbao, nuestra vecina y amiga Ágora Sol Radio, Radiopolis en Sevilla, Radio Crash en Sison y una nueva incorporación, Radio Argallo en Cantabria. Puedes escucharnos también en iVox, Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. Si quieres enviarnos comentarios o notas de voz, puedes escribirnos a Mastodon, pero sobre todo a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Hoy es miércoles 28 de diciembre de 2022, Día de los Inocentes. No vamos a gastar bromas pesadas, pero bueno, el criterio de mierda lo tenemos todo el año, así que tampoco habrá muchos cambios. Hecha esta aclaración, vamos a empezar a presentar a la sala virtual desde donde arman jaleo las Gypsy Queens. Hoy tenemos a Aurora en pijama. Muy buenas, Aurora. Sí, porque yo voy a... Vosotros inauguráis como géneros musicales y yo género de ciencia ficción. Lo mío va a ser pijama punk. Un mundo más mullido y tranquilo. Me flipa el concepto de pijama punk. También, bueno, tenemos como invitada a Gisela Baños, a quien pues nuestra querida amiga Aurora va a entrevistar dentro de un ratito. Muy buenas, Gisela. Hola, buenas, ¿qué tal? Yo no estoy en pijama, pero casi, casi, ¿eh? Genial, genial. Muchas gracias por venir hoy al programa. También tenemos por aquí a Javi. Muy buenas, Javi. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo no estoy en pijama. No estás en pijama tú, nos estás aquí rompiendo la dinámica, yo creo, un poco. Estoy, como dice Aurora, con uniforme de asamblea de centro social ocupado, es decir, con un abrigo. Ah, maravilloso. En una habitación sin calefacción. Bueno, es que hace un frío de pelotas también, te digo. Y bueno, los mandos del pedazo de chatarra más lento a este lado de la albufera. Y además tratando de poner un poquito de orden entre estas fiestas navideñas, entre turrones y polvorones, ando yo, el Ur, a.k.a. de Eternest Becaries Precariest, que bueno, pues voy a poner un poquito la tónica de la mosequita en el programa de hoy. Y bueno, si os parece bien a todos, podemos empezar con lo que va a ir sonando. ¿Os parece guay o qué? Sí, sí, además menos mal que llevas tú la música, tú hay que decirlo, porque si hubiera sido yo... Bueno, pues el hilo musical de hoy lo traigo junto con Sisi, que no sé si la recordáis, pero es la compañera que vino al programa especial... Eurovisión. Sí, al programa especial de Panzotea, e hizo conmigo la sección de explicar Eurovisión a los ciseteros. Y bueno, en referencia a esta sección, pues hemos traído, para empezar, un señor temardo, que es Hatrid Munsigra, de Hatari. El título de la canción se traduce literalmente como El odio triunfará. El tema es una mezcla entre industrial, techno y bueno, otros estilos. Que madre mía, que ya tenemos aquí un lío con la música electrónica que lo flipas. Este grupo islandés, cuyo nombre significa literalmente odiador, y compuesto por, a ver si pronuncio bien los nombres porque los islandeses, madre mía, Clemens Hannigan, Matías Trygvi Haraldsson y Einar Stefansson, participó en Eurovisión con este tema en 2019 en Tel Aviv, donde, pues entre otras cosas, se les censuró por ondear una bufanda con la bandera palestina ante las cámaras, lo cual pues ya comentamos un poquito por encima en el programa especial Panzotea en el mayo de este año. Se definen a sí mismos como un grupo performance BDSM anticapitalista y señalan que la finalidad de la banda es, pues en fin, la caída del capitalismo. Este single que vamos a pinchar formó parte en 2020 de su disco Neislutrans, que quiere decir trance de consumo, publicado bajo el sello Svikamila EHF, que significa algo así como estafa SL. Así que pues sin más dilación, pues vamos con Hatrid Munsigra. Flow Hola, muy buenas, equipo de PostNow. Os dejo un fish and chips de última hora, y es que esta mañana en Collado Villalba han amanecido ardiendo dos edificios que estaban ocupados por 86 familias. Eran dos edificios de la Sareb y bueno, estaban ocupados por familias sin alternativa habitacional, y alguien se ha dedicado a esparcir gasolina por las zonas comunes, y las vecinas pues han levantado con todas estas zonas comunes ardiendo. Por suerte los bomberos han llegado a tiempo y no ha habido que lamentar muertes, aunque hay 7 personas hospitalizadas, al menos que se sepa. Y lo curioso es que estos bloques supusieron en 2020 la ocupación más tocha que hubo contra la Sareb. De hecho, el Ayuntamiento de Villalba, no sé si os acordáis, abrió la famosa oficina antiocupación a escasos 50 metros de este bloque, y más tarde la tuvieron que cerrar porque la Asamblea de Vivienda de Villalba descubrió que, pese a que habían camuflado esto como una institución pública, le estaban dando pasta a Desocupa Express, que era una de estas mafias de desocupación, para que, bueno, para que hiciesen su movida. Entonces, pues es un hecho bastante grave. Las familias están ahora recibiendo ayuda, solidaridad y apoyo mutuo, pero bueno, ha sido un ataque súper agresivo a una respuesta a la política de vivienda que nos encontramos en todo el estado. Bueno, pues empezamos el Fish and Chips con este audio de nuestro compa La Rata de Montigeldo, que pues bueno, no ha podido estar hoy, pero no podía dejar pasar esto. ¿Qué opinamos por aquí? Uf, pues se me queda como el corazón encogido con esa información, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, no sé, es que me quedo sin palabras, sinceramente. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, que de todas formas también hay que aclarar por aquí que de todo esto, pues nuestro compa tiene aquí un artículo en El Salto, explicándolo todo en más profundidad, para que pues bueno, lo podáis leer más tranquilamente y bueno, y flipar un poco más, porque vamos, para quitarnos un poquito este mal sabor de boca, si no tenéis nada más sobre este tema por aquí, podemos seguir con otros fish and chips. Esto tenía que ir el primero, porque vamos, entre que es de última hora y la gravedad del asunto, pues bueno, Podemos seguir con otros fish and chips si tenéis por ahí. Que por cierto, acaba de llegar a última hora alguien, que también tenemos que saludarla por aquí. Muy buenas. Buenas. Buenas, buenas. Ha llegado a última hora, pero bien, bien. ¿Qué fish and chips tenemos por aquí? Vamos a ver la lista. Yo tengo una pregunta, que es el playlist de Spotify con los temas menos insoportables de PostNow. Ah. Por parte de una seguidora del programa. ¿Eso qué es? Porque sí, esto, o sea, es... ¿hay alguna canción que sea soportable? Bueno. Durísimas declaraciones por parte de Aurora, madre mía. Sí, pues esto es que, bueno, nos la ha pasado La Rata también por aquí. Y es que, pues eso, hay una seguidora del programa que está haciendo una playlist en Spotify con, bueno, los temas que le gustan, imagino, los menos insoportables de toda la historia de PostNow. Si podéis, uh-huh, vamos, si queréis y utilizáis, si utilizáis Spotify, podéis buscarlo como Postapocalipsis Now. Y están pues ahí las playlists y pues muy guay. Creo que no están terminadas, creo que se las está currando, pero bueno, había que decirlo, joder, que es un trabajazo, la verdad. Yo creo que hemos desbloqueado un nivel, ¿verdad? De, sí, como sí. Programa. Totalmente. Yo creo que sí, hemos desbloqueado totalmente como el siguiente nivel de... Joder, a la gente le gusta y todo. Y le gusta parte de la música que ponemos, que eso, lo cual me parece más interesante aún, la verdad. Teniendo en cuenta el resto de opiniones que nos han ido llegando por ahí de la música. Pero yo bueno, tengo un fins and chips que es de los chungos, y además a mí como psicóloga me pone los pelos como escarpias, que es por supuesto de Elon Musk, que ha quitado todas las prevenciones para el suicidio que le ha costado un montón meter en Twitter, que cuando tú buscas cierto tipo de palabras que tienen que ver evidentemente con problemas de salud mental o incitación al suicidio, te sale como una advertencia que te dice, pues llama a 024, depende del país en el que estés, ¿no? Llama a 024, este término indica que a lo mejor estás en peligro, bla, bla, bla, ¿no? Y lo ha quitado todo, así que adelante. No hay ninguna explicación a nivel ni político ni técnico de por qué lo ha hecho. Y la verdad es que me preocupa, porque nos había costado un montón que lo pusiera. No, yo solo quería decir que es lo que decías, ¿no? Que no hay ninguna explicación para eso. O sea, ¿qué hay más allá de ser mala persona que quitar eso, ¿no? O sea, es que ya no es ni siquiera una cuestión de política, es prevención de suicidio. No, es que se escapa de mi comprensión. No lo sabía, vaya, pero que me he quedado a cuadros. No sé, igual a lo mejor el melón mustio se ha tomado esto como un... Ay, no, es que la salud mental, hablar de salud mental es tema woke, ¿no? Quizá. A lo mejor. Es que el tipo también ha recortado todo, ¿no? Entonces ha recortado. Uno de los primeros equipos que despidió también era el de accesibilidad. Claro. Entonces, toda esta gente que ha trabajado en cómo llamar la atención para que pongas texto alternativo a la imagen, ¿no? Cosas uh-huh. así. Entonces, claro, todo lo que no es el centro de la media, digamos, ¿no? Lo ha suprimido, ¿no? Igual que se ha cargado los equipos también de idiomas menores. Menores quiero decir que no es en inglés, ¿no? Yeah. Porque también ha despedido a todo el equipo en España y México, por ejemplo, que eran los que llevaban las partes de castellano. Uh-huh. Sí, joder, es que con la tontería mucha historia. Ya hablando de Melongata Muscatari, pues tengo aquí más cositas. Y es que, bueno, ya no permite enlazar en perfiles o tweets a otras redes como Facebook o Mastodon, ni utilizar servicios de agrupación de enlaces como Linktree para promocionarse, ¿no? Esto es el Linktree, por si para quien no lo sepa, pues es un servicio que te permite poner en un solo enlace como entras a una página donde hay muchos enlaces, ¿no? Entonces, pues para una persona que tenga pues varias redes sociales y viva de las redes sociales o viva de promocionarse, por ejemplo, artistas en redes sociales, que tenga pues eso, Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, lo que sea, bla, bla, bla, en un solo enlace, ¿no? También lo ha prohibido. Luego, también, bueno, que esto a alguien te borraron un tweet antes de anunciarlo, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, pero la cosa es que después me volvió a aparecer. Era un tuit donde salía el enlace al Fediverso. Uh-huh. O sea, yo había hecho antes, cuando se anunció siquiera la posibilidad de que Elon pudiera comprar Twitter, yo ya me fui. Sí. Porque ya no solo por Elon, que por las cosas evidentes que hemos hablado en este y otros episodios, sino el caer una vez más en que al ser privativa podría comprarlo cualquier tipo del mismo estilo, aunque no fuera él. Entonces pues me fui y dejé un hilo con cosas que hago por las que la gente yo suponía que me seguía, por si alguien quería seguir mirándome fuera de Twitter. Entonces una de ellas simplemente expliqué lo que era el Fediverso para la gente que se quisiera animar, no solo a Mastodon sino a otras cosas, y ese tweet me aparecía como que lo habían borrado sin explicación ninguna. O sea, ya ni siquiera de esto que a lo mejor lo censuran y si le das un botón se abre, sino que simplemente estaba quitado. Pero después, una semana después o así, volvió a aparecer. Ahora ya no sé cómo estará, no lo miro tanto, pero... Pues se podía echar un ojo, porque es que encima esto fue antes de anunciar, pues eso, que no se iban a poder enlazar pues cosas del Fediverso. Luego también... Tengo otro, a raíz sí, de eso. Dale duro. Y no es lo que vas a decir, que es lo que supongo por dónde vas, uh-huh. Y es que al bloquear todos los enlaces hasta Mastodon, también bloqueó la cuenta oficial que se llama join.mastodon. Ah, también. Entonces, ha bloqueado la cuenta oficial. Claro, además todo. Entonces, joder, lo que hizo fue gracioso porque creó el primer meme viral en Mastodon, que llevamos mucho tiempo en la red y no había pasado en el Fediverso ningún meme tan viral hasta que pasó este, que es maravilloso. Uh-huh. Yo me levanto, no sé si sabéis que Eugene Gargon, que es la persona que ha creado el código de Mastodon y es el admin de Mastodon Social, es un tipo parco en palabras, es decir, que no habla nada y solo pone fotos de su gato. Y un día se levantó y ponía solamente John Mastodon. Claro, todos dijimos, hostia, si Cargón ha hablado, es que es importante. Fuimos a ver qué pasaba y es que algún periodista mal pagado y con poco tiempo le han obligado a hacer un artículo sobre el tema y el tipo había hecho un artículo pues muy random, que podía haberse hecho por una inteligencia artificial, y ponía, y le han bloqueado la cuenta al creador de Mastodon, John Mastodon. Entonces nos pareció como tan divertido que se había creado como la figura, hostia, de John Mastodon. Entonces empezaron a hacerse un montón de memes, ¿sabes? Pero como el de Yo soy Espartaco, John Mastodon. Qué y bueno. Entonces todo como súper super épico. John Mastodon luchando contra los nazis, John Mastodon luchando como superhéroes. Bueno, así 3 días. O sea que gracias a la tontería esta de la censura se ha creado el gran meme viral. Y lo fascinante de esto es sin la viralidad del algoritmo. Es decir, claro, no hace falta la viralidad del algoritmo para crear un meme viral, que es algo que se preguntaban muchos expertos. Pues no, solamente un montón de gente que les haga gracia una tontería, ya se viraliza el contenido. Oye, es importante porque los memes son relevantes, especialmente en este programa. Claro, claro. Joder, pues es una reflexión buena esta que acabas de hacer. O sea, memes única y puramente comunitarios, ¿no? Nada uh-huh. que ver con el algoritmo, simplemente por la comunidad. Para terminar de por aquí, de estas cosas de Melón Mustio, que joder, parece que le gusta salir en el programa, pues hemos leído también en un tueto de nuestras amigas de Proyecto Una, pues que el Melón Mustio pues ha bloqueado la cuenta, ha baneado la cuenta que tuitea la ubicación de su jet privado en tiempo real, que el cual, por cierto, es un dato público, o sea, lo puedes mirar como puedes mirar la trayectoria de cualquier avión que está volando, supuestamente, ¿no? Todo esto, recordemos, después de haber escrito un tuit diciendo que, madre mía, abogo tanto por la libertad de expresión que voy a dejar esta cuenta intacta. Esta cuenta que atenta contra mí, no sé qué dijo exactamente, que si atentaba contra su su vida, porque todo el mundo sabía, o sea, si cogía el jet privado, todo el mundo podía saber exactamente dónde estaba y tal. Pues después de poner eso, tiempo después, pues ha bloqueado esta cuenta, lo cual pues es gracioso, cuanto menos, ¿no? ¿Qué más? Pero lo bueno es que, siguiendo eso que estás diciendo, es que tiene una cuenta en Mastodon, que ahí ya no puede cerrar, y sigue haciendo lo mismo, sigue hostia. Publicando la localización del jet y todo. O sea, sigue teniendo la misma cuenta, pero en Mastodon en lugar de en Twitter. Buah, tremendo, tremendo. Pues, ¿alguno más por aquí? Bueno, siguiendo el hilo que dice Alien, gracias a eso también se ha publicado la información de cómo podéis construir vuestras antenitas con software libre y hardware libre para poder seguir todos los aviones grandes y pequeños que pasan, porque esa información tiene que ser pública. Entonces, si queréis saber si alrededor vuestro están pilotando ese tipo de aviones, sobre todo por el motivo que se estaba haciendo, que era para ver el consumo de CO2 de jets, para permitir las normativas como las que está viendo en Francia, para que ese tipo de vuelos privados se corten, ¿no? Para que haya normativas en contra de ese espilfarro de energético. Pues bueno, si buscáis en Mastodon, por ejemplo, Fanta tiene alguna información de cómo crear esas antenitas, que bueno, es pública y tal. Y bueno, tremenda movida se montó Elon Musk porque dijo que había denunciado a la policía de que había un acosador que con esa información había acosado a su hijo, y luego la policía de la zona dijo que no había ningún reporte sobre el tema. Wow. Entonces empezó a liar gorda y no se sabe si se refería a guardia de seguridad privada o no, pero policía no era. Joder, váyatela. Javi tenía por aquí también otro. Ahí está, dale duro. Sí, yo siempre tengo, como cuando me habéis preguntado ayer, ¿no? Javi, ¿tienes alguna noticia guardada? Yo creo que Javi pues tiene una base de datos entera llena de fish and chips y no nos lo quiere decir. Yo tengo una carpeta de Zotero ya para el programa. Dale duro, Javi. Pues me ha gustado mucho la inocentada de la Comisión Europea del proyecto este para hacer centros de datos en el espacio, que se ha llevado una consultora y una universidad y una empresa de armamento, no sé a qué parte se lleva cada una, y nada, no sé cómo me ha llamado la atención, porque estaba leyendo la noticia y digo, no puede ser, ¿no? No pueden pensar en que sea una buena idea montar los data centers en como satélites, ¿no? Bueno, podemos pensar cualquier cosa, yo creo ya. O sea, yo claro, me creería cualquier mierda de estas. Yo es que estaba pensando en cuando he tenido que montar una torre de servidores, ¿no? Que cada rack pesa como 20 o 30 kilos y montamos 12 o lo que sea, ¿no? Y me está imaginando también que que el precio de mandar un kilo al espacio es como $60,000, ¿no? Entonces estaba echando cuentas en lo que costaba subir un armario de servidores al espacio. Y decían, bueno, pero como hace frío no hay que refrigerar, ¿no? O sea, estaba como flipando con la noticia. Y nada, pues le han dado varios millones de euros del programa Horizon, que es el programa de investigación de la Unión Europea. Pero es una inocentada, ¿no? Esto... O sea, no, es un... A ver, claro, es que hay que dejarlo claro del todo. O sea, ¿es una inocentada o es totalmente real esto? I'm afraid, me temo que me... estoy desolado, como dicen los británicos. Estoy desolado. Pensaba que era una inocentada. Claro, yo también. No, te lo juro, pues, con el día que es y tal. No, es que lo lees y parece una inocentada porque dice, además hay menos vibraciones, o sea, hay menos vibraciones, ¿sabes? Yo pensando, joder, hay muchos sitios que hay pocas vibraciones, ¿no? Y bueno, entonces decían, bueno, sí hay algunos problemillas, ¿no? Como también podrían atacarlos desde allí, yo no sé, estaba flipando. Y luego decía, una aplicación como las financieras, ponía. Entonces estaba pensando también en toda la especulación de metros cuadrados que hay en torno a Wall Street para poner los servidores cada vez más cerca de la bolsa, ¿no? Porque estos milisegundos que ganan de latencia les hacen adelantarse, ¿no? En la automatización de compras y ventas. Entonces, no sé, yo estaba leyendo y digo, no me lo puedo creer. Yo lo he usado de inocentada hoy, pero la noticia es de hace 2 días. Joder. Ah, vale. O sea, bueno. ¿Creéis que es un hype esto de que ahora van a intentar meter todo en el espacio? En plan, ¿sabes? Creo que no. Quiero decir, como cuando dijeron lo de las placas solares, que China iba a poner placas solares en el espacio, que yo no... O sea, sinceramente, Gisela lo podrá explicar si eso tiene sentido o no, yo no entiendo nada. Pero es como que va a haber un hype de vamos a meter cosas en el espacio a ver qué pasa. Uh-huh. Es que es como si fuera el trastero de casa que nunca se acaba, ¿no? Y bueno, sí, claro. Sí. No podemos cultivar comida en la Tierra, pero podríamos en el espacio. ¿Esto por qué? Sería mucho más difícil. Es que yo que sé, si quieres. Yo solo sitio... me quiero acordar del avión este de los Simpsons cuando se acaba el mundo, ¿no? Que montan a todos los famosos y ricos en un avión. Hostia, el nuevo arca de Noé, totalmente. Es el único vuelo que quiero ver al espacio, tío. El arca de Noé, pero con famosos y al espacio. Increíble. Al sol, más concretamente, a esa parte del espacio. Hostias. Pues nada, si queréis, pues pasamos al siguiente tema, Raco. Uh-huh. Muy bien. Pues bueno, el siguiente tema que os traigo es Lunar Dynasty de Criminals, que es el proyecto musical de Psytrance formado por los españoles Álvaro Hernando Gavilán, a.k.a. Albiker, y Pedro Rodríguez Sánchez, a.k.a. P.T. Raw, o P.T. Raw, como lo queráis pronunciar. Álvaro es DJ y Pedro es músico y productor. Y bueno, ambos son organizadores de la fiesta Cream en Madrid, que está centrada casi exclusivamente en el Psytrance. Digo casi exclusivamente porque ahora pues la han hecho más grande y han hecho 2 salas, una de Psytrance y otra de Psytecno. Y pues bueno, van mezclando estilillos y tal, pero vamos, es como la primera fiesta así muy tocha de Psytrance que ha habido en Madrid. Y bueno... El tema que va a sonar es un single individual que salió en octubre de 2020 bajo su propio sello discográfico, que es Cream Records. Así que pues vamos con Lunar Dynasty. We'll be right back. Pues muy buenas, estaba muteada como siempre. Y hoy en la parte de entrevista tenemos a Gisela Baños, que es una escritora experta en ciencia ficción y además divulgadora científica. Hola Gisela. Hola Aurora, ¿qué tal? Pues queríamos preguntarte un poco que, para quien no te conozca, eres física teórica. Y la pregunta es, ¿cómo has llegado, sobre todo para la gente que es más joven, empezando con algo que parece como una carrera lineal, soy física teórica, pero al final acabas haciendo un montón de cosas que a la vez tienen un montón de sentido mezclarlas? Uf, es que eso fue todo como mucha cuestión de suerte. A ver, yo estudié física porque era lo que me apasionaba, pero en realidad lo hacía porque quería saber más cosas del mundo, ¿no? Lo típico, ¿no? La curiosidad científica. Y luego, pues como que la vida te va llevando por sitios, surgió la oportunidad a raíz de ganar un par de, bueno, de quedar finalista en algunos concursos literarios, de empezar a trabajar en el mundo editorial. Y aquello fue creciendo la bola de nieve, y no sé al final cómo acabé. Pues eso, divulgando, escribiendo, además libros que no tienen nada que ver ni con la ciencia ni con nada. Y ya digo, no sé muy bien cómo ha acabado así, porque a veces me lo preguntan y es como, pues no lo sé, o sea, se alinearon los astros o la vida me llevó por ahí, pero bueno, al final es como que uno también va para casa, ¿no? Porque sí, es verdad que al final está todo relacionado de alguna manera, pero bueno, de momento. ¿Y qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, que ¿por qué empezaste? ¿Te empezaste a leer ciencia ficción y por eso te animaste a seguir por la ciencia o fue al revés? No tengo ni idea. Yo creo que al principio realmente no lo diferenciaba mucho. Creo que ciencia ficción era un poco lo mismo, ¿no? De decir, a ver, cuando eres pequeño tú no te lees un paper científico ni nada de esto. Y era como la curiosidad estaba ahí, las respuestas las encontraba ahí. A mí de pequeña me gustaba mucho lo de las estrellas, la astronomía, tal. Y iba yo aquí súper convencida que quería ser científica. Y creo que tú mismo vas buscando, ¿no? Y además cuando eres tan tajo, yo creo que sí puede ser que la ciencia ficción es lo que te entre, ¿no? Además era la época, bueno, Sagan era un poquito anterior, pero era la época que todavía estábamos con las Voyager y todas estas cosas y todavía no se conocía mucho sobre Marte y era todo un misterio. Estaba ahí la cosa. Sí, que no lo veíamos como una posible colonia de vacaciones para el señor Musk, sino como algo que apetecía conocer y descubrir para el conocimiento humano y la humanidad. Para quien no lo conozca, Gisela tiene un canal de Twitch y además, bueno, voy a lanzar aquí tejos de verdad, es una de las mejores divulgadoras en Twitch sobre tema ciencia, tanto de calidad de contenido y de las mejores cifras para la cantidad de hora que haces, o sea que adelante. Y estaba, yo la sigo con frecuencia y vi que un día comentaba algo que lo debe comentar con frecuencia, pero a mí se me pasó, que es profesora en un instituto dando una asignatura de ciencia ficción, evidentemente. Y dije, oye, yo solamente por eso quiero entrevistarte. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo que das clase de ciencia ficción en un instituto? Bueno, primero, gracias por la parte que me toca. Pero es un instituto tecnológico, pero es a nivel universitario. Tienen grados de programación. Normalmente los que tienen clase de ciencia ficción son los del grado en ingeniería de software. Y luego sí que hacen algún bootcamp y también tienen de vez en cuando clases de estas. Pero es que ellos tienen como un programa de estudios muy... Es raro en España, pero realmente fuera no lo es tanto. O sea, si tú vas al MIT o alguna cosa de estas, esto no es nada raro. Pero ellos, aparte de tener sus clases de programación y sus, pues lo que sea que hagan los ingenieros de software, que tampoco lo tengo muy claro, tienen una parte, se puede llamar de soft skills, que ellos lo llaman human science, donde hacen cosas como muy random, desde estudian música, chino, dibujo, negociación, o sea, tienen como unos seminarios y uno de ellos es el de ciencia ficción, que yo creo que el jefe de estudios que lo puso es una persona que valora mucho la perspectiva que te puede dar, ¿sabes? Para a la hora de tener ideas nuevas, de ampliar tu visión, de resolver problemas y toda la razón del mundo, porque ya te digo que aquí no se suele hacer, pero en Estados Unidos y China sí. Entonces... alguien te está poniendo ojitos, así que se desmute y lo diga. No, es que me parece flipante. O sea, yo estudié ingeniería informática y odiaba absolutamente que no hubiera esa clase de cosas. Lo decía con frecuencia. Teníamos un profesor que aprovechaba su asignatura para rayarse con movidas de esas. Pero yo siempre pensaba que era necesario y estoy flipando que sea una realidad en otros sitios. O sea, tengo muchísima envidia de tus estudiantes. Claro, ¿y qué tipo de cosas aprenden tus estudiantes, por ejemplo, una asignatura como ciencia ficción? O sea, ¿más desde el punto de vista de la literatura o ellos mismos empiezan a crear historias o cómo, qué es lo que hacen? Yo se la enseño desde el punto de vista de cómo influye en tu manera de pensar. Uh-huh. Ya, pues lo primero que les pregunto es qué es lo que piensan ellos que es, que las respuestas son maravillosas porque luego no tienen nada que ver. Y les intento enseñar qué es lo que ha hecho durante este tiempo, cómo se ha relacionado con tanto con su realidad como con la ciencia, como la manera de pensar de cada momento, cómo aborda diferentes temas. Ellos, al final de clase, la manera de evaluarlos, lo que tienen que hacer al final es grabar un corto. Bueno, el primer año uh-huh. hicieron un world building, que era más de escribir, pero este año hicimos un corto, que se lió tremenda, porque eran un montonazo. Y en ese corto lo que intento que hagan es que expresen los diferentes aspectos de la sociedad a través de un novum, que sabéis que es pues el tema central de una historia de ciencia ficción que, uh-huh. que diferencia el mundo real del mundo del relato, ¿no? por decirlo así a grandes rasgos. Y lo veo un poco más así, ven un poco de historia, cómo la ciencia ficción fue cambiando a lo largo de la historia porque está anclada en su presente. Lo enfoco un poquito más así. Sí que es verdad que en tema de libros, que es desde donde yo lo suelo enfocar, ellos no están tan puestos, son mucho más audiovisuales, ellos tienen en torno uh-huh. a 20, 20 y pocos, son muy audiovisuales, conocen más de películas y todo esto, pero al final yo creo que les acaba picando el gusanillo y dicen, oye, pues esto no... Lo que me gusta es cuando te los encuentras tiempo después por allí y dicen, oye, pues desde que fui a tu clase ya no veo la ciencia ficción igual, ahora ya no veo solo el superhéroe o yo qué sé, cualquier cosa de esta. Eso, digo, bueno, algo hemos hecho bien. Pero Javi levantó la cámara como con ganas de preguntar algo o de sugerir que en su AFA del cole se empiece a poner la asignatura de ciencia ficción ya desde el jardín de infancia, creo, ¿no? No, la verdad que estoy alucinando y he metido una pregunta un poco relacionada con una cosa que habéis dicho de si la ciencia... O sea, hay un momento que avanza la ciencia que en cierto modo mata parte de la ciencia ficción, ¿no? Como por este ejemplo de Marte, ¿no? Y no sé qué pensabas de esto, porque a mí me pasa mucho revisitando ciencia ficción antigua, digamos, ¿no? Cuando ahora hay como una exposición en Londres sobre esto. Y claro, yo se imaginaba un montón de cosas, ¿no? Se imaginaban cómo, o sea, llegar a la Luna pues disparado en un cañón, ¿no? En avión, de mil formas diferentes. Se imaginaban que la Luna era de tamaños totalmente, ¿no?, distintos. Se imaginaban Marte de muchas formas. Entonces, no sé cómo veis esta parte, ¿no? Como a mí me pasa muchas veces esto. Oye, había hasta propulsión a ganso para ir a la Luna. O sea, ese es mi favorito. O sea, un señor que se cuelga de unos gansos y los gansos le llevan a la Luna. Ese era maravilloso. Pero lo que pasó con el tema de la ciencia, primero, que esa edad de oro que todos relacionamos con Verne, con Clark, con Asimov, ¿no?, los que más conocemos, fue una etapa en la que, bueno, fue el momento en el que la tecnología empieza a dispararse y el progreso empieza a acelerarse, justo a finales del 19 hasta mediados del 20, más o menos. Los escritores de ciencia ficción de esa época además están muy relacionados con los científicos de la época, cosa que no se sabe tanto. O sea, todos los entresijos que tenían y todo eso no es muy conocido, pero lo he estado estudiando últimamente y es alucinante. Pero es que luego llegó un momento que esa aceleración del progreso fue tanta que ya como que los escritores se quedaron hacia los años 80, digamos que el progreso alcanzó a la ciencia ficción. Y a partir de ese momento toda la ciencia ficción que lees ya como que le cuesta llegar al futuro. Entonces, antes parecía que iba más lenta, entonces se podían adelantar miles de años y podían pensar en la Luna, en las colonias en Marte, aparte de que es que estaba avanzando todo, no solo eso. Pero luego llega un momento con el ciberpunk que aquello empieza ya os digo, a ir para abajo. Que básicamente la ciencia, o sea, el progreso engulle a la ciencia ficción y la ciencia ficción ya no sabe adelantarse. Esto lo comparaba un amigo mío con ir en un coche. Que bueno, antes iban en su carro de caballos, iban por la carretera, entonces bueno, les daba tiempo, si veían algún obstáculo, anticiparse y a ver por dónde podían tirar. Pero ahora mismo es como si fuéramos en un Ferrari o algo similar, la carretera está llena de curvas y nos las comemos antes incluso de poder torcer, ¿no? Que es todo lo que está pasando pues, con la inteligencia artificial ahora, pasó con las redes sociales que se desarrollaron y no fuimos realmente conscientes de las consecuencias que iban a tener. Bueno, a mí me da la curiosidad que tengo que dar turnos de palabra y en primer lugar, pues, Elur. Buenas, muy buenas otra vez, Gisela. Quería comentar, pues aquí que hace unos meses estuvimos entrevistando, bueno, estuve entrevistando por aquí a H.M. Zubieta, que también es autor de ciencia ficción, pero claro, H. tiene 29 años, entonces claro, es una cosa distinta, ¿no? Con respecto a lo que decías del enfoque de la ciencia ficción en cuanto a pues las diferentes generaciones y demás. Entonces, bueno, tú no sé si conoces el trabajo de H, pero en su primera novela Infinitas habla pues del año 2500, ¿no? Y habla de que su ciencia ficción en esa novela es básicamente cómo la ciencia avanza para tener que ver con que la inmortalidad es como algo que tiene todo el mundo y demás, y que hay un problema que es la decadencia, que a los 200 años todos los cuerpos se deterioran de golpe y demás. Y no sé, me ha llamado mucho la atención cómo pues eso, el cambio generacional un poco de la ciencia ficción en cuanto a pues eso, los viajes a la luna en ganso, a pues la inmortalidad dentro de 500 años, ¿no? Me ha llamado mucho la atención. No sé qué... Pues ¿qué piensas tú de esto? Si conoces también la obra de H también, por ver un poco, pues eso, así un poco el cambio. Yo leo poquísima ciencia ficción actual, pero poquísima, y ya española ni te cuento, porque hay dos temas con eso. Culturalmente, la ciencia ficción que se puede hacer en España, y ya me refiero a temas culturales, religiosos y sociales, la ciencia ficción que se hace en España es de un... ¿cómo decirlo? Se hace desde una perspectiva muy distinta a la que puede ser protestante, anglosajona, etcétera. Entonces, no tiene nada que ver. Nosotros tiramos más hacia una especie de realismo mágico, fantasciencia, que a la ciencia ficción, que puede ser más dura, de origen protestante. Entonces, como yo soy científica y para eso soy un poco cuadriculada, pues no suelo conectar mucho con la ciencia ficción, no hispana, sino puedes llamarla incluso católica, ¿vale? Viene por ahí la historia. Y luego me pasa otra cosa con la ciencia ficción actual, esto ya independientemente del país, y es que se ha escrito todo. Entonces, cuando cojo un libro actual es muy, muy raro, y yo creo que la única persona que ha podido conseguir últimamente a lo mejor ha sido Ted Chiang o Ken Liu, que me sorprenda. De hecho, el novum que me estabas comentando, todo reflexión sobre la inmortalidad, etcétera, lo primero que se me ha pasado por la cabeza es Heinlein ya lo hizo. Que luego habrá que ver, habrá matices y lo habrá planteado de otra manera, por supuesto. Claro, claro. Pero me cuesta mucho leer cosas nuevas por eso. Porque llega un momento que leo el libro y es como, esta historia ya me la han contado. Entonces ya te digo, no sé si es el caso porque no he leído. No he leído la obra que comentas, pero entonces no te puedo decir mucho más. Claro, pero lógicamente. Sí que me da la impresión de que. A ver, la ciencia ficción es fruto de su época. Y hoy en día me da la impresión de que nuestra ciencia ficción también es fruto de esta época. Y no sé hasta qué punto mucha de esa ciencia ficción va a trascender mucho tiempo, ¿eh? No lo sé. Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? No sé. Sí, bueno, el tiempo lo dirá, todo, tú lo has dicho. Básicamente sí, iba a decir que pues hay, obviamente pues hay muchos tropos y muchos estereotipos que en la literatura pues que se van desglosando, ¿no? Y cada autor pues va haciendo ahí su cosa, pero sí, eso era básicamente pues por comentar un poquito el tema también de pues bueno, que ya hemos traído también a más gente de ciencia ficción y por comparar un poquito las visiones de la gente, que siempre está guay. Sí, o sea, si le preguntas a alguien que haya leído ciencia ficción en el siglo XXI y alguien que, o a lo mejor mi generación, ¿no?, un poco anterior, que la hayamos leído más en el siglo XX, bueno, aunque yo soy más de los 80 a los 90, cuando ya la cosa estaba rara, te vamos a dar una perspectiva que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que podríamos hablar de los dos de ciencia ficción y no te estaríamos hablando de lo mismo siquiera. Claro. Tal cual. Yo en eso tengo que reconocer que a lo mejor soy un poco boomer, ¿eh? No sé. Pues dale, alguien, si quieres. Yo, mi pregunta va un poco, o sea, escuchando cómo planteas la asignatura y tal, a mí me pasa mucho que cuando estoy leyendo ciencia ficción, he pasado muchos años digiriendo cosas machistas o similar de historias que me gustan, en realidad, de ciencia ficción clásica. Por ejemplo, algunas incluso disimuladas, como pueden ser en Fahrenheit 451 y similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, que ahora me estoy releyendo otra vez Dune y está muy bien escrito, pero dices, joder, no me había fijado lo mucho que se mete con la comunidad LGBT de una forma muy cruel, ¿no? Entonces, al final, mi refugio siempre es Úrsula K. Le Guin, que creo que he dicho 700 veces en este programa, que me flipa y es mi inspiración diaria, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco en cómo acercas la teoría de género, si lo haces, o en general el feminismo, o una vista crítica, si hablas de ciencia ficción en este sentido, en la asignatura o lo que sea, para que permee, que no que se censure, pero que se pueda comprender que son tiempos distintos, ¿no? ¿Cómo digieres ese tipo de ficción que ahora pues puede resultar un poco agresiva? Es que aquí yo creo que hay mucho desconocimiento, porque pensamos que todo el tema LGTBI se ha descubierto en el siglo XXI. Pero si tú coges libros de la New Wave, de Robert Silverberg, de Farmer, no solo Le Guin, o sea, incluso Harlan Ellison con sus locuras, Heinlein, que hacía un intento bastante decente, hacía un intento, pero se le notaba también un poco. Eso no solo se trató, sino que se trató llevándolo a unos extremos que hoy no estamos siendo capaces de imaginar. Heinlein, dentro de que era un señor, nació en 1908 o por ahí, o sea, quiero decir que no le podemos pedir peras al olmo, pero dentro de que tenía esa manera, entendía el matrimonio de forma tradicional tal, cuando tú le ves planteando En la luna es una cruel amante, modelos de familia, te quedas loquísimo, porque no habla solo de poliamor y le da igual, él creía en la libertad y en que dejes vivir a la gente y ya está, te planteaba matrimonios generacionales, que eso no lo había visto yo nunca. Sí que es verdad que luego hace un tratamiento de los personajes femeninos metidos en su papel, porque era el papel de su época. Y él básicamente, para Heinlein, la misión del hombre era proveer, y la mujer, básicamente él, y además lo hacía con su mujer, con Virginia, el papel del hombre era proteger y tener en palmitas a su mujer, que puede ser una visión muy machista, según lo mires, pero luego se le ocurrían todas estas cosas que dices, espérate, que estamos hablando de un señor que es más viejo que mi abuelo. Que creo que pegar ese salto no es tan fácil. Pero luego, si te vas a la New Wave, vas a encontrar de todo. Lo malo es que vas a encontrar de todo. Cosas que pueden ser muy respetuosas, como puede ser como Le Guin, y luego vas a encontrar idas de olla absolutas de exceso con extraterrestres y mil historias. Pero te coges a Theodore Sturgeon, que se adelantó a Le Guin en una sociedad, en este caso hermafrodita. Si te coges a John Barley, pues vas a encontrar un montón de material de este estilo, que yo creo que lo hacen muy bien en su momento, y en ocasiones llevado bastante más al extremo y con cosas mucho más imaginativas de las que vemos hoy. Por eso a mí me sorprende mucho que en la actualidad se hable tanto de no, es que la ciencia ficción ha sido machista, y yo diciendo, a ver, a un señor de la edad de tu abuelo mayor no le vas a pedir, ya te digo, no le puedes exigir más de lo que da, pero realmente yo creo que hacían el esfuerzo. Y si tú coges a mi abuelo, en paz descanse, y le enseñas una obra incluso de la última época de Asimov o tal, se llevaría las manos a la cabeza igual. Uh-huh. Lo que pasa es que también tenemos que entender que eran gente fruto de su época. Cuando llegó el hombre a la luna, bueno, fue un hombre, cuando llegamos a la luna, se hizo una entrevista en directo con Heinlein, Clark y, bueno, y el entrevistador. Esto lo enseñé además en un stream. Heinlein dijo que tendrían que ir mujeres a la luna, que las mujeres estaban perfectamente capacitadas y que desde el punto de vista de la ingeniería sería lo lógico, porque pesan menos, ocupan menos, es más barato mandar una mujer al espacio que un hombre, y que además si queríamos ser una especie multiplanetaria tendríamos que ir todos, no solo los hombres. Bueno, pues Clark se rió en su cara de una manera que alucinas. Heinlein estaba ahí tan tranquilo, repartiendo, porque era como, estaba ahí en su estado basal, o sea, no, súper tranquilo, y Clark riéndose de él en su cara, y luego a Heinlein le dicen que es un machista. Entonces, vamos a ver, ¿estamos leyendo las obras dentro de su contexto? ¿Estamos viendo realmente qué es lo que querían decir? ¿Estamos viendo el esfuerzo que estaban haciendo? Luego sí que llega, por ejemplo, yo un ejemplo que pongo súper claro, New Way, Joanna Russ. Joanna Russ es lo más, ¿cómo decirte? Lo más cáustico que te vas a encontrar en la New Wave, porque además arremetía con todo. O sea, el hombre-hembra es un absoluto ataque a los hombres, que si hubieran sido machistas, eso no se publica, pero ni de broma, pero si se pasa toda la obra insultándolos. Y no solo se publicó, sino que se convirtió en un clásico. Antes has hecho una distinción, que has dicho, esto es ciencia, esto es fantasciencia. Entonces, para quien no sepa del tema, ¿cuál sería la diferencia para ti entre ciencia, fantasciencia y fantasía? A ver, esta línea es muy fina, ¿vale? Y muchas veces no sabes de qué lado caen las cosas. Pero para mí, para que sea ciencia ficción, tiene que basarse en estudios reales. No tiene por qué ser ciencias naturales, puede ser antropología, como hacía Le Guin, puede ser psicología. La ciencia es lo de menos, puede ser ciencias sociales o ciencias naturales, pero tiene que ser rigurosa en ese sentido. Aunque el porcentaje de ciencia pueda ser mayor o menor, tiene que ser riguroso. Para mí, la fantasciencia sería algo disfrazado de ciencia, pero que realmente no tiene por qué serlo. O sea, si tú la historia, es lo que utilizo yo un poco de guía, aunque no siempre funciona, pero si la historia la puedes contar exactamente la misma historia, cambiando el escenario científico, entre comillas, y aquí ya suelto la polémica como Star Wars, para mí sería fantasciencia. La saga Borkosigan, por ejemplo, sucede en el espacio, tal, pero realmente si cambias el espacio por otra cosa, yo qué sé, por caballos, barcos o lo que sea, no cambia nada. Ahí ya pondría, yo lo pondría en fantasciencia. Y claro, la siguiente pregunta, has dicho que para ti, porque yo estaba intentando recordar, hay una obra de Unamuno que sé que no sé, quizás nadie lo considere autor de ciencia ficción, pero tiene un libro que se llama Tratado de Cocotología y el segundo relato, que es el importante, perdonad, pero siempre se me olvida, y tiene que ver con la psicología y la pedagogía. Amor y pedagogía se llama el cuentecito. Y entonces el tipo hace como ciencia ficción de pedagogía, o sea, una cosa muy curiosa, no sé si habéis leído alguno del relato, y veo que para ti no hay diferencia que sean ciencias sociales o que sean, pues eso, que sea física, tal, pero sí hay una diferencia, ¿cuál es el límite en qué autores sí y qué autores no? O sea, por ejemplo, Mary Shelley con Frankenstein, ¿para ti es ciencia ficción o todavía no? Ya salió Mary Shelley. A ver, la línea realmente yo creo que al final la va poniendo un poco cada uno porque no está tan clara. O sea, ahí, no sé, hace poco hablé de 1984 y es una de esas obras que yo no sé si considerar la ciencia ficción o directamente distopía, porque no todas las distopías entran dentro de la categoría, para mí. Mary Shelley, lo que yo tomo como determinante es su palabra. Realmente, si tú lees Frankenstein, vale, el cambio que hace Mary Shelley es que cambia, en la novela gótica cambia el elemento sobrenatural por el elemento racional, ¿vale? El elemento científico. Esto, si tú te lees Frankenstein así de primeras, a palo seco, ¿lo puedes adivinar o no lo puedes adivinar? Depende. Lo que pasa es que cuando ella hizo el prólogo a la segunda edición, explicó que se había basado, y no lo dice muy claro, pero explicó que se había basado en experimentos de su época tal. Los experimentos que había en su época eran los de Volta, Galvani, la electricidad, bueno, se hacían cosas bastante macabras, de hecho. Y si tenemos en cuenta eso, y su trayectoria, que también fue a Suiza a ver los autómatas de los Jagedroth y una serie de cosas, probablemente coincidió en alguna fiesta con Ada Lovelace, etcétera, pues tenemos que creernos que sí, que metió ese elemento racional, metió la ciencia, entonces sí, eso te convertiría al Frankenstein. Otra diferencia que se suele hacer entre fantasía y ciencia ficción, si hay elementos sobrenaturales, fantasía, y si es racional, es ciencia ficción. Pero sí que es verdad que no es infalible, ¿sabes? Mi método no suele ser infalible. Alguna vez me han encontrado alguna novela que he dicho yo, ups, pues esto no sabe dónde meterlo. Bueno, para los oyentes de Post Apocalipsis Now, aparte de recordar, voy a lanzar para atrás algunos de los capítulos que hemos tenido sobre ciencia ficción, sobre escritura y demás que puede interesar, que es, por supuesto, el de afrofuturismo, que creo, no sé si fue un programa, fueron dos, que a mí me encantó. Yo acabé con el bolsillo pelo aquel mes porque me compré demasiados libros, la entrevista con H. Zubieta, y una muy antigua, yo creo que del primer programa, o sea, hace 4 años, que 4 o 5 años, que fue con Lola Robles y estaban hablando con el proyecto Ectogénesis sobre la posibilidad de crear vida fuera de un cuerpo humano. O sea, si le queréis echar un vistazo, ese era como el capítulo 12. Y más preguntas para ti, Gisela. Sé que eres una gran amante del género clásico, pero yo entiendo que tendrás como pues tus días, ¿no? O sea, en plan, hoy estoy triste, me apetece leer este género, hoy estoy cansada, me apetece leer otro, hoy estoy de vacaciones, o bueno, hoy pues me apetece leer esto en conjunto, no sola. ¿Qué tipo de géneros tienes para cada momento? Es que ahora leo muchísimo ensayo. Últimamente tengo la ficción un poquito aparcada. Sí que estoy leyendo a lo mejor más New Wave, que era la que la, la asignatura pendiente que tenía ahí. Pero estoy leyendo sobre todo muchísimo ensayo científico, ensayos raros de ciencia ficción, ciencia, estoy ahí con... Pero lo que realmente, tengo un... Bueno, al amigo que le doy la chapa siempre con mis historias, siempre me dice una cosa. A veces leo biografías, tal, y cuando estoy leyendo alguna biografía de algún escritor o alguna cosa de estas, a lo mejor le mando un audio, tío, he descubierto esto, tal, no sé qué. Y una cosa que me sorprendió, que me dice, ¿te has dado cuenta de que te cambia la voz cuando hablas de estas cosas? O sea, que sí, sí. Y creo que es verdad, o sea, yo creo que ahora mismo lo que más me puede inspirar y lo que cuando estoy de bajón más me reconforta, por decirlo así, es leer biografías. Uh-huh. Pues de escritores de ciencia ficción, de científicos, de gente que hizo cosas que cambiaron el mundo. Porque uh-huh. luego vas viendo relaciones y es como, wow, o sea, no me puedo creer, no sé, es una cosa un poco rara, pero... Yo creo que el hilo conductor de lo que estás contando de tu carrera profesional es, por un lado, esa curiosidad que no para y luego esa necesidad de extrañeza para seguir autoalimentando esa ilusión y esa curiosidad. O sea que por ahí vamos bien. Otra de tus facetas, bueno, dicen que luego te vamos a pedir, o sea que ya puedes adivinar, muchas recomendaciones de literarias que vamos a volver a quedarnos sin dinero a fin de mes por comprar, pero bueno, por supuesto que no hace falta que digamos que se pueden comprar en todos tus libros. Muchas de las cosas que vas a poder decir y si no, que se pueden pedir prestados a las bibliotecas. Otra de tus facetas es como divulgadora en Twitch y claro, yo también, o sea, también colaboro en Twitch en 56K, que por cierto, aquí meto spam, menuda entrevista más bonita que hemos hecho a Álvaro Lorite, el compañero de este programa, que ha sido todo un amor sobre radios libres. Y cuando estamos ahí, pues últimamente me han caído terraplanistas. Claro, pero en mi área, yo soy psicóloga, yo a un terraplanista a mí me descoloca bastante, ¿no? Puedo explicar cómo ha llegado psicológicamente ahí, pero no lo desmonto. Pero en tu caso, que encima hablas de ciencia, cuando te aparecen los conspiroparanoicos, los terraplanistas, los negacionistas varios, ¿qué estrategias tienes? Duran poquito, porque los moderadores, en cuanto... Si ven un mensaje, pues a veces contesto, intento contestar bien. O sea, no digo, bueno, esto que dices es una tontería por esto, por esto y por esto. No suele hacer falta, porque es curiosamente y hablando mitad de ciencia ficción, no suelen entrar muchos. Pero ¿no? Cuando ha entrado alguno, no sé por qué. ¿Vienen solamente a mi stream? No entran tantos. Incluso a veces hablamos de cosas... A lo mejor también es que yo al principio de cada stream amenazo un poco, ¿no? Cuando toca un tema polémico. Y es como al que se pase un poquito, moderadores, tal. Y si sale alguno ya, obviamente, terraplanista, alguna cosa de estas, se lo cargan en 5 minutos. O sea, no, si insiste y sigue ahí y tal, sí que llega un momento que a lo mejor le doy un aviso, digo, tú sigue por ese camino que te queda poco. Y se los cargan. O sea, no, si ya se empiezan aquí... Pero es que yo creo que nos ha pasado una vez nada más, que nos entra un negacionista de la gravedad, pero creo que ya. Sí. Me encanta el concepto negacionista de la gravedad. No sé si alguien acaba de pedir turno de palabra o te sigo preguntando. ¿Crees que para hacer ciencia ficción hay que tener grandes contenidos de ciencia o hay que tener grandes contenidos de escritura o de ética? O sea, ¿en qué tiene que formarse alguien que quisiera escribir de ciencia ficción? Uf, en todo. Eso además que cada vez lo tengo más claro. Los grandes escritores de ciencia ficción, coge al que quieras, sabían de todo. Era gente con una cultura amplísima, los que han trascendido o los que a lo mejor acertaron. Quiero decir, uno no se convierte en Le Guin porque sí, o porque solo tenga mucha imaginación, o porque sepa escribir muy bien. Uno se convierte en Le Guin cuando tiene una cultura amplísima y cuando sabe de todo y cuando... si no sabe algo, lo pregunta a quien sabe. Ya te digo, lo que he encontrado en todo, leyendo biografías, porque además últimamente ya digo que estoy leyendo muchísimas, es que era gente, primero, con muchísima curiosidad, gente que solía ser además, o que se daba cuenta de los problemas del mundo, que había vivido normalmente, o se había relacionado en ambientes muy diferentes. Era gente muy fuera de su burbuja. O sea, si tú vives en una burbuja en la que todo es sota, caballo, rey, probablemente lo que te salga de ciencia ficción va a ser una chapuza. Pero es gente que ha vivido, que ha leído, que ha investigado, y además de todo, o sea, no, Es que lo pienso ahora mismo y digo, es que si no era por un lado, además, y muchas veces te lo dicen, sobre todo en la New Wave, no es que no hacían ciencia, porque la New Wave es una etapa en la que se hacía más psicología, más ciencia blanda, sociología, todo esto, y sí, sí que sabían ciencia. Otra cosa es que a lo mejor no les interesara hacer una obra de ciencia ficción dura, porque a Le Guin no le interesaba, a Sturgeon le interesaba lo justo, a Bradbury también, pero sí la sabían y sabían perfectamente lo que había. Entonces, o sea que, más bien de nuevo otra vez la curiosidad por ahí al fondo de como base de motora, tanto para las lectoras que están leyendo la obra como para quienes se animan a escribir, que yo creo que tiene que haber como quizá en otros géneros puede que esa separación sea más lejana. ¿Crees que en este género lectoras y escritoras están más conectadas todo el tiempo? No sé hasta qué punto. Mira, decía, no sé quién dijo, que la ciencia, que el mainstream, la literatura mainstream, se podía considerar un subgénero de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción abarcaba todas las épocas, todos los tiempos. Entonces el mainstream no era más que la literatura de aquí y ahora, ¿no? Y que eso, la ciencia ficción lo englobaba. No sé si ahí puede haber una conexión más íntima entre lectores, lectoras y escritoras. La verdad es que no. Pero es muy difícil que si no tienes esa curiosidad ya de base te interese leer eso, probablemente. Seguramente busques otro tipo de género. Si no tienes curiosidad por lo que pasa en el mundo, por cambiarlo, por reflexionar acerca de él, es muy poco probable que te acerques a la ciencia ficción, ¿no? Bueno, por hacer autopublicidad de nuevo con nuestras cosas varias, Alien, Fanta, el de programa 56 Caballo, pero promovido por Alien, hicimos un programa, o sea, un concurso de relatos solar punk. Fue súper bonito porque la gente no era escritora, o sea, excepto uno que era de verdad, ¿no? Que al final fue el que ganó. El resto de gente es que no habían escrito dos líneas en su vida, pero hicieron unos relatos solar punk tan bonitos, tan buscando ese otro mundo donde fuera posible la ecología, una vida habitable y a la vez convivir con una tecnología, con soberanía tecnológica, que fue una pasada y la gente lo comentaba como lo bonito que les pareció imaginar. No sé si alguien puede comentar algo al respecto. Ya que sí, en realidad la idea original era un poco el combatir esa ecoansiedad o esas cosas negativas que tenemos siempre en la cabeza sobre el futuro, ¿no? Respecto a nuestra situación actual. Pero la verdad es que al final, la idea era esa, tampoco tenía mucha chicha más, pero luego la gente se lo tomó bastante en serio y salieron cosas muy chulas. Y gente sorprendiéndose también a sí misma de poder escribir e imaginar cosas. Entonces estaba muy guay. Estuvo chulo. Así que animamos a todas las oyentes que se animen a escribir, a imaginar y a pensar. Y en otra de las áreas en las que trabajas, eres divulgadora científica. Entonces, claro, aquí yo no sé qué ha pasado, que en mi alrededor últimamente hay un montón de gente trabajando en divulgación científica. No sé cómo he llegado ahí, si te soy sincera. Pero es como que cada vez hay más. Entonces, ¿qué diferencia crees que hay entre la gente que es experta en su área y luego trabaja en comunicación, haciendo divulgación científica, y la gente que es periodista y luego se hace en un máster de comunicación científica en ciencia y tal? O sea, ¿crees que hay alguna diferencia o no? Es que eso es muy relativo, porque te puedes encontrar gente buena y mala en los dos sitios. Quiero decir, puedes tener un científico súper bueno en su campo, pero que sea un comunicador nefasto. O puedes tener un periodista que a lo mejor no ha estudiado eso, pero que sabe manejar fuentes, que sabe manejar la información, que sabe contactar con quien tiene que contactar y que lo puede transmitir muy bien. Y luego a partir de ahí, pues todos los grados, ¿no? que quieras de una cosa u otra. Sí que es verdad que, o por lo menos en mi experiencia, a veces los periodistas pegan unos patinazos tremendos, pero es que también los científicos pecan a lo mejor de soberbia en otras ocasiones. Entonces, ¿cómo encuentras el punto medio, ¿no? Entre saber lo suficiente de lo tuyo? Yo creo que ya no es tampoco saber, sino saber dónde buscarlo. Que es lo que yo memoria tengo cero, pero sé dónde está todo. Entonces, bueno, ¿cómo encuentras el equilibrio ese, ¿no? ¿Y quién lo ha conseguido hasta ahora? Ya te digo, yo sí que con los periodistas me enfado muy a menudo, pero ya te digo que a veces también me enfado con científicos por decir, por favor, baja un poco el nivel que estás divulgando, no publicando un paper o no sé. Javi ha metido la cabecita porque el tema le ha llamado. Y ahora he levantado la mano, que, de verdad. Pues es un debate que hemos tenido también, seguimos metiendo cuñas en el grupo de ciencia del salto. Tenemos un blog que se llama La paradoja de Gibbons, que precisamente queríamos hacer un poco de divulgación científica alternativa a la mainstream. No sé, ¿no? Incorporando más críticas y limitaciones, ¿no? Y, viendo los condicionantes políticos. Entonces, por ejemplo, sí que hemos hablado mucho de este tema y rompíamos una lanza a favor de las periodistas y las periodistas porque tenían un método habitual de dudar y de comparar opiniones y fuentes, y sí que nos encontramos a muchos compañeros que están divulgando que solo se rodean de su especialización en vertical y que son incapaces de entender, ¿no? Pues yo qué sé, un caso típico sería los transgénicos, ¿no? Cuando pues alguien que solo trabaja en optimización de cultivos y no se ha preocupado de los suelos, ¿no? O no se ha preocupado de las superpoblaciones de insectos, ¿no? Entonces, claro, tiene que llegar gente con una visión más horizontal ahí y ahí, pero de todas formas hay de todo. Luego, no sé, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que tenemos periodistas que hacen un mal trabajo y otros excelente, ¿no? Se me pasa constantemente a mi alrededor, ¿no? Pero también van madurando en ciertos temas, ¿no? Yo creo que es que hay algunos que son muy nuevos y no hay a dónde agarrarse, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con el chat GPT, pues muchos han dudado, ¿no? Y no se han creído a la primera que eso razonase. Entonces, en cambio, en otras áreas enseguida se han creído que la IA diagnosticaría una enfermedad y la erradicaría, ¿no? Porque no es una cosa que tú puedas probar como un chat, ¿no? Y desafiarlo, ¿no? Yo creo que también hay cierta madurez según una línea se va consolidando, ¿no? Y van ganando fuentes y pueden comparar. Así que, bueno, es un tema que me interesa muchísimo porque, como dice Aurora, me rodeo de gente divulgando. Las universidades nos piden que divulguemos. Tenemos la noche de las investigadoras, tenemos 1000 historias ahora. Y cómo hacerlo bien, ¿no? Porque me llama mucho la atención. Bueno, yo hablaría, voy a meter ahí una, o sea, mi reflexión. O sea, ¿os acordáis cuando he dicho antes en el Fish and Chips, un periodista mal pagado y con poco tiempo para escribir el artículo? O sea, quiero decir, ¿por qué estamos divulgando? ¿Lo estamos haciendo porque tenemos todo el dinero, el tiempo del mundo y lo hacemos solo por placer? ¿Lo estamos haciendo porque tenemos que cubrir expediente, como en el caso de los científicos, y poder conseguir que la agencia nos valide para la siguiente sexenio? ¿Lo estamos haciendo porque nos obliga nuestro periódico y no sabemos si, ¿sabes?, cuánto tiempo tenemos por artículo? ¿Lo estamos haciendo en Twitch y entonces tenemos los condicionantes del espacio material de Twitch, de que si la gente viene o no viene, el algoritmo o no el algoritmo? Entonces, puede que reflexionar de que venimos de distintos ámbitos, pero sobre todo tenemos diferentes objetivos, tiempo y dinero para hacerlo, yo creo que sería la clave de por qué estamos divulgando unos de unas maneras y no de otras, ¿no? No es lo mismo el periodista que te tiene que hacer un artículo rapidísimo y conseguir X visitas que alguien que se puede explayar en Twitch porque lo hace por placer, o alguien que lo tiene que hacer en Twitch con la presión de que tiene ¿cómo se llama esto? Una agencia por detrás. Y te tiene que venir un público tipo mainstream, tipo Ibai Llanos, ¿no? Porque, por ejemplo, el público de Gisela, yo creo que es un público muy especializado, o sea, que es muy grande, ¿no? No es un público mainstream, ¿no? Entonces, pensar un poco las condiciones materiales. Y ahora voy a ir a la sección de recomendación de libros, porque yo tengo un montón, entonces voy a empezar a sacar. Yo te voy a pedir... bueno, como sabe mucha gente del público, tengo muchísima ansiedad, ¿vale? El calor que está haciendo en invierno no me está ayudando nada. Y bueno, pues me ayuda mucho pensar fuera de la caja. Entonces, si nos haces recomendaciones sobre literatura de ciencia ficción que hable de cambio climático, lo agradecería. Y luego cada una de las compañeras que pidan... creo que alguien pedía fan de los ensayos raros y no sé si Javi tiene alguna petición especial de literatura. A ver, de ciencia ficción climática, creo que he hecho stream además. Si no quieres desastres climáticos, tienes La ecotopía de Kallenbach, por ejemplo, que se lo he recomendado varias veces. Tenía que habérmelo preparado y te daba una lista buena. Luego sí que tienes... Kim Stanley Robinson está planteando... creo que es el que más plantea obras en ese sentido ahora mismo. Bueno, acaba de publicar el Ministerio del... El Ministerio, ¿no? Espérate. Bueno, busca a Kim Stanley Robinson, anda por ahí, porque su trilogía de Marte incluso también es ecológica, ¿no? Uh-huh. ¿Quién más tenemos por ahí? Es que estoy pensando que no sea de desastres. Yo me estoy leyendo uno que recomendaste, que lo tengo a medias, que es como que el mundo está inundado y van hacia atrás en la historia, perdón. No voy a hacer más spoiler. No sé si... No, en los pilares, no es que no me acuerdo. El de las Torres del Olvido, puede ser. Las Torres del Olvido, sí. Por Dios. Ese es de los chungos. Sí. Por eso no te lo he dicho, digo, porque ese muy optimista no es. Cero optimismo, qué horror. No, lo peor, o sea, es que... Sí, es recomendable, pero que no para mi estado emocional. No, no. A ver, es que, a ver, que estaba pensando... el tema es que en la New Wave, que es cuando se escribe sobre estos temas, sobre temas ecológicos, estaban ya viendo venir todo el tema del cambio climático, porque fue el momento en que la capa de ozono estaba adelgazando. Entonces no suelen ser muy optimistas con esto. Entonces te encuentras las dos vertientes, los que lo plantean una vuelta a los orígenes, a la naturaleza y tal. Pero es que los tecnooptimistas eran los anteriores, y estoy pensando, a ver, pero bueno, se me ocurre eso, la ecotopía de Kallenbach ahora mismo. Uh-huh. Y había otro que había publicado Errata Naturae, que ahora no recuerdo. Es que esto me lo tengo que mirar, ya digo. A ver, un momento. ¿Vas haciendo así? Sí, vas encontrando todos los libros. Lo que pasa es que yo... Hombre, te lo puedo mirar. Si me dejas, miro ahora mismo, te consulto. No, no, espera, te que tengo por aquí... Porque para los oyentes que no lo están escuchando en la videoconferencia, y bueno, cuando luego veáis los streams de Gisela, la biblioteca que tiene por detrás es una maravilla. O sea, es para auténticos bibliófilos y va sacando todos los libros que está nombrando en el directo habitualmente, ¿no? Entonces, ahora mismo la hemos puesto a hacer de bibliotecaria y buscar entre sus fondos algunas de las recomendaciones que quería. A ver, es que estoy mirando... A ver si encuentro algo positivo, pero es que es todo crítico. Normalmente la ciencia ficción climática suele ser para advertir, salvo que tengas una terraformación por medio. Mira, sí, un segundo. Estoy aquí consultando cosas secretas. Adaptación positiva al cambio climático, a ver, que estoy aquí buscándote, corriendo, porque tampoco he leído yo mucho sobre esto. Mientras tanto, recomendar que todos tus libros, es la que no nos pagan, por supuesto, pero mucho mejor que Amazon, y a menos que le queráis pagar el viaje a la luna a Jeff Bezos, en todos tus libros es la Asociación de Libreros, donde están todas las librerías de España, pequeñitas, y ahí pues los Reyes Magos pueden encontrar el libro de Ecotopía. Estaba viendo a Bacigalupi, pero creo que él también suele ser un poco catastrofista, lo único que a lo mejor es una catástrofe a la que te sobrepones. Sí, madre mía, la verdad es que no eran muy optimistas con esto. Ah, bueno, luego tienes a Lovelock con sus teorías Gaia, que eso sí, o tienes estas obras donde los planetas son protagonistas, como Heliconia y cosas de estas, que te plantean ecosistemas, que estoy viendo a ver si encuentro algo positivo. Alguien que ha puesto el cambio climático como de buen rollo. Si no, no te preocupes, y te pedimos la siguiente recomendación para cerrar, que esta es más compleja, y te digo que si no la sabes, no pasa nada, porque te seguiremos en las redes sociales, que ya, bueno, que en Twitter estás, pero que evidentemente preferimos seguirte en Mastodon, donde también estás, en astrodon.social, y teniendo en cuenta que el programa tiene una relación rarísima y muy frecuente con China, que si conoces ciencia ficción china. Sí, claro, ahora se está publicando... para la gente que no haya leído antes nada chino, tenéis en Runas dos antologías, Estrellas Rotas y Planetas Invisibles, que es una selección de varios autores chinos traducidos por Ken Liu. Luego tenéis a Hao Jingfan en Nova con Vagabundos, tenéis a Cixin Liu, que eso ya es ciencia ficción dura. Mira, eso es muy curioso, porque Cixin Liu es ciencia ficción dura, científica tal, y Vagabundos de Hao Jingfan es ciencia ficción social, totalmente. Uh-huh. Plantea como dos sociedades, ¿no? Una en Marte y otra en la Tierra. Ken Liu es de origen chino, pero tira más hacia lo estadounidense, que tiene dos antologías, también en Runas, La chica oculta y El zoo de papel. Y Ted Chiang, lo que pasa es que es estadounidense también, pero bueno, de vez en cuando se utiliza algún elemento, pero no, pero se crió en Estados Unidos, es otra. Y luego, pues no, bueno, también tenemos, ¿qué más ha publicado? ¿Cómo se llama? Chen Qiufan también ha publicado Marea Tóxica, que es una cosa así ciberpunk, muy parecida a La chica mecánica, y Baoshu con La redención del tiempo, que es un spin-off de Cixin Liu. Creo que eso es todo lo que hay ahora mismo en español. Los pobres Reyes Magos se van a dejar todo el presupuesto en regalar a la gente de su alrededor. Pues nada, Gisela, nos seguimos viendo en las redes sociales, en internet y demás. Muchísimas gracias por participar y, por supuesto, te puedes seguir quedando a las siguientes secciones, que hablaremos del chat, que no sé decirlo nunca, de la inteligencia artificial con Javi. Y conmigo, que yo no soy inteligente, pero cuando los periodistas me hacen buenas preguntas parece que he dicho algo interesante, ¿no? Y hablaremos del tema de la inteligencia artificial y luego hablaremos de comportamientos digitales. Pues muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Nada, vosotros, y espero haberos aportado algo así, si no cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy. Si me queréis preguntar algún libro así más en concreto, os lo busco, que además que o me lo preparo o no, no se me da muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, seguimos con el siguiente tema, si os parece bien. El siguiente tema se llama Destroy y es de Cristóbal Peste, que es un DJ y productor de música electrónica chileno. Bueno, la canción se lanzó en 2019 como single a través de del sello discográfico, Dead Beats. La canción, pues como podréis escuchar en cuanto la pinchemos, combina elementos de techno con detalles que, según me ha comentado Sisi al elegirlo, que este lo ha elegido ella, le recuerdan así un poco como a los primeros videojuegos de Pokémon, así de los 90 o por ahí al final. No sé si bueno, recordará esto. Así que, pues si queréis, vamos con Destroy. So much noise. So turn down the music and get out of here. We'll be right back. Pues bueno, bienvenidos a la siguiente sección, que no tiene careta, no tiene nombre, y debería Javi tener su propia careta porque sería tu sección. ¿Qué sería? ¿Otra sección de estas mías en las cuales hay dos programas solo y no duran más? Secciones efímeras, entonces se puede llamar. Vale, pues el tema que íbamos a hablar es sobre el famoso chat que toda la gente lleva hablando una semana de inteligencia artificial, y yo creo ChatGPT, y nadie ha entendido nada. Entonces, Javi, por favor, ilústranos qué es y qué hace. Bueno, una semana, dices. Yo tengo la sensación de llevar años hablando, aunque sea desde el verano. ¿Pero para el público mainstream, cuánto? ¿Un mes? Sí, sobre todo, bueno, esto entra en la línea de un avance brutal que llevamos en los últimos años y ya en el último, ¿no? Que se llama la inteligencia artificial generativa, que bueno, pues sirve para todo, ¿no? Sirve para generar imágenes, vídeos, imágenes con estilo, imágenes a partir de un prompt. Sirve también para generar caras artificiales. Eso sí lo habíamos visto, ¿verdad? Hace 3 o 4 años. Y claro, lo que pasa es que ha empezado pues a generar pues también texto, ¿no? Con bastante precisión sobre temas. Bueno, pues le dicen que compare dos filósofos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la comparación de su obra? Y lo hace bien, sirve para programar, ¿no? Todos los que nos dedicamos a la informática, también ingeniería de software, ya el tema del Copilot ha sido un boom, que es una herramienta que pues uno pone a lo mejor un comentario describiendo lo que haría una parte de un código y te genera el código que lo hace, ¿no? Lo genera, bueno, pues... bien o mal, ¿no? Lo que genera es texto y código que aparentemente está bien. Entonces, este aparentemente que está bien tiene dos problemas. Uno, que refuerza la antropomorfización que hacemos de la inteligencia artificial, y otro que confunde más, hace más difícil verificar lo que ha dicho, porque aparentemente está bien, ¿no? Normalmente cuando leemos un texto, como decía Gisela antes, ¿no? Cuando empieza, por ejemplo, a patinar desde el principio, empezamos a desconfiar en el texto, ¿no? Pero si suena bien la introducción, gana más confianza, ¿no? Entonces... bueno, pues esto tiene mil vertientes, ¿no? Desde la legal, ¿no? Todos los artistas que ven que la IA coge su estilo y lo aplica sobre otra historia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el copyright de eso, ¿no? Les han pedido permiso para que la IA aprenda estos estilos, ¿no? Bueno, se han puesto ciertas medidas a que se use para, no se use para temas malévolos, ¿no? De generar... cuestiones pornográficas, ¿no? Aunque al final, pues, como ha habido una versión de código abierto, ya ha habido un señor que se ha dedicado a generar pornografía infantil a partir de uno de estos modelos, ¿no? Entonces, bueno, pues está revolucionando todo, ¿no? Y sobre todo, pues esta última versión han incorporado un chat que era muy fácil de usar, ¿no? Entonces esto también ha contribuido a que se hable más de ella. En el momento en que solo tienes que registrarte y escribir mensajes para probarla, ¿no? No es como... Y además en varios idiomas, ¿no? Que antes, para generar esa imagen, pues tienes un poco que hacer... encontrar las palabras que quieres en inglés, ¿no? Y entonces todo esto también... pues la más difusión. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer en la tecnología es que ¿de quién es esta tecnología? Claro, buena pregunta, ¿no? Bueno, a mí me gusta con el tema de las autorías, ¿no? Este concepto tan eliminado en la academia, ¿no? Que es la autoría colectiva, ¿no? Que solo se reconoce citando, ¿no? Pero no construye sus ideas en cualquier parte, ¿no? Pasa mucho más. Entonces, esto en principio parte de OpenAI, que es una especie de alianza tecnológica entre empresas, ¿no? Empresas como Microsoft o empresarios como Elon Musk también están aquí. Entonces, bueno, o sea, tienen así como una idea de inteligencia artificial para mejorar el mundo, ¿no? Sería así como que sí democrática y tal, pero bueno, pues esto tiene... O sea, bueno, pues es una definición bastante vaga de democrático, ¿no? Sí que algunas cosas que han hecho, pues han inspirado a que hagan versiones libres, que las ha optimizado la comunidad hasta el punto de que las puedes usar en tu ordenador con una tarjeta de las de videojuegos buenas, ¿no? Pero bueno, no necesitas un superordenador para entrenarlas, ¿no? Pero Entonces, pues la autoría sería pues la gente que está ahí contratada, ¿no? Pero claro, también toda la gente que de la cual ha cogido sus datos, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿quién va a sacar dinero? O sea, ¿quién saca dinero de estas inteligencias artificiales ahora mismo? Es que ahora mismo no sacan dinero. El otro día leí que habían aumentado sus beneficios, pero era porque habían aumentado sus inversores. Entonces, esto es diferente a que tengan un modelo de negocio. Uh-huh. Esto pasa mucho con las tecnológicas, ¿no? O sea, pues Uber lleva perdiendo dinero desde que se creó, ¿no? Hasta ha llegado a perder mil millones al año. Entonces, vive mucho de expectativas. Entonces, claro, una cosa es que sea una cosa fascinante, porque realmente yo alucino con las imágenes que puedo crear, ¿no? O alucino con los consejos que me da de programación. Pero, bueno, pues por ejemplo, en programación, pues le han puesto Microsoft, como es uno de los de la alianza, pues lo ha integrado en el editor de código que tienen. Entonces tú puedes pagar $10 o 15 al mes, salvo si eres estudiante, ¿no? Que es gratis. Entonces ellos se han encontrado, por ejemplo, una forma de negocio, ¿no? Que es una suscripción a esto, que un profesional pues dice, bueno, pues si me ahorra un tiempo. Pero, claro, ya empiezan a integrarlo también los productos de Office, ¿no? Creo que han empezado a integrarlo con el PowerPoint y el Word. Entonces tú le pides una imagen y te la genera sintéticamente. Entonces, bueno, en este caso no te lo cobran, pero es un añadido al producto de Microsoft, ¿no? Si ya tienes la licencia del Office. No sé exactamente cómo funciona porque no uso Office. No me he probado. Pero ni siquiera digo que uso LibreOffice, porque lo que más uso es programar texto plano con Markdown y LaTeX y cosas así. Pero, claro, pues ellos tendrán sus ideas de cómo sacaría cada uno dinero de los de la coalición, ¿no? También a veces hay un beneficio indirecto, ¿no? Porque empresas como las de los más viven también de que haya productos que promocionen la inteligencia artificial en sí, ¿no? Entonces, esto promociona la inteligencia artificial en sí. Entonces, un error que podemos tener es pensar que como la IA dibuja muy bien imágenes de, yo qué sé, del esqueleto humano, la IA puede entender de anatomía, ¿no? O este mismo descubrimiento se aplica a la medicina, ¿no? Que es un poco el transponer un descubrimiento en un contexto a otro. Pero forma parte del negocio. Que justo hace como un par de semanas se ha publicado un artículo en, no sé pronunciarlo bien, por Dios bendito, Business Insider, por parte de Alberto Aguiar, y nos hacía una pregunta que era ¿cuál era el peligro de antropomorfizar la IA y los robots, ¿no? Entonces me lo preguntaba a mí, se lo preguntaba a Gemma Gabaldón, te lo preguntaba a ti, se lo preguntaba a un par de gente más, cada una experta en área, ¿y cuál crees que es ese peligro? Bueno, es un peligro múltiple, ¿no? El primero sería pensar que es una persona, ¿no? Y tratarla como tal y también esperar de ella como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a las emociones, quizá lo puedes comentar tú mejor, pero hay uno de los problemas de antropomorfizar la inteligencia artificial es que piensas en su adaptabilidad, por ejemplo, ¿no? En su capacidad de aprendizaje continuo. Yo que tengo una hija de 2 años, como lo que llaman aprendizaje a partir de un solo ejemplo, cosa que nunca podría hacer la IA, eso las criaturas, por usar un término de género neutro que me gusta mucho, las criaturas lo hacen constantemente, ¿no? Necesitan uno o medio ejemplo, ¿no? Como un helado, ¿no? El helado enseguida captan que hay un interés hacia él y saben que no necesitan probar 30 helados o 40 o 100 helados para que le gusten, ¿no? Sino que interpretan el contexto, las miradas de la gente, ¿no? Y una serie de cosas que no tengo ni idea de cuáles están pesando. Entonces, esto es uno de los peligros, ¿no? También el peligro de que una respuesta que es estadística, que es encontrar el elemento más probable o generar el elemento más probable con una entrada, sea un razonamiento. Entonces no hay razonamiento aquí, lo que hay es una base de datos gigantesca, casi memorizada, que se usa para generar información sintética. A veces la genera muy muy parecida a la que ya tiene almacenada, ¿no? Pero bueno, ya se encargan de que tenga cierto componente aleatorio para que precisamente luego no puedas encontrar la fuente fácilmente, ¿no? Entonces, me gusta mucho una cosa que dice François Cholet, que es el autor de Keras, que es uno de los entornos de programación de inteligencia artificial más usados, que habla de que una cosa es automatizar tareas cognitivas y otra cosa es automatizar la mente, ¿no? Y la cognición. Entonces, lo que estamos haciendo es automatizar tareas cognitivas, ¿no? Pero no estamos automatizando la cognición. Entonces, eso es muy importante. Pero claro, visto desde fuera, es muy fácil pensar que estamos haciendo las dos cosas a la vez y esperar otras cosas de este sistema, ¿no? Como que esta transposición de contextos. Bueno, yo añado a esto que la tendencia que tenemos a hacer eso, tanto con los objetos como con otros animales, es innata porque es una de las cosas que nos permite sobrevivir, ¿no? O sea, ese vínculo que creamos empático con los demás nos permite sobrevivir, nos permite predecir el futuro, predecir los comportamientos de los demás, tener esa atención sobre esto y crear comunidad. Entonces, es que es innato hacerlo. O sea, no, es inevitable ver un robot que pueda comportarse lo más mínimamente como un humano y que empezamos a pensar que se va a comportar como un humano. O sea, que nos tenemos que quitar ese sesgo humano por nuestro lado, porque cuando lo hacemos no estamos pensando que en realidad tienes a señor Elon Musk o al señor que toque de Microsoft intentando ganar dinero con las preguntas que le estamos haciendo. E incluso me estaba haciendo muchísima gracia algunos de los periodistas que decían cosas como la IA se ha enfadado conmigo, ¿no? Porque le he hecho no sé qué pregunta, ¿no? Entonces están atribuyendo emociones porque es lo que nos sale, no porque haya gente más tonta que otra, sino que es nuestro, innatamente nos sale eso, ¿no? Entonces, que vamos a tener que tener cuidado con esa capa de emoción que no nos deja pensar en los términos que está comentando Javi, ¿no? ¿Cuál es el input que tienes para haber llegado a esa conclusión? ¿Cuáles son las fuentes? Enséñamelas, ¿no? Sí, sobre esto de las fuentes, ahí es justo lo que comentas, hay un artículo bastante horrible de Antonio Maestre en Retina que hace justo esto, ¿no? Se pone a hablar con el chat GPT, y dice, intentó engañarme dándome un dato falso, ¿no? Y yo diciendo, no, tío, está fallando. Está fallando y te ha devuelto otra cosa, ¿no? Pero no hay ni una intencionalidad, ¿no? Ni nada. Y es que incluso es que ejecutas la misma entrada varias veces y te cambia la respuesta, ¿no? Y algunas funcionan y otras no, ¿no? A mí me ha pasado con un... yo lo estoy enseñando en clase. Y te da una cita sobre... Esto era un contexto de fallo hepático, predecir fallo hepático. Y entonces dos veces me sugiere una cita oportuna y otra me sugiere una cita de algo que no tiene nada que ver, ¿sabes? Porque simplemente a lo mejor estás generando enlaces del archive aleatorio, ¿no? Entonces, eso sí, lo de la intencionalidad es súper importante, ¿no? Porque también, o sea, está muy guay para la ciencia ficción y de nuevo, volvemos a esto que hablamos en la entrevista anterior, de cómo a veces... saber demasiado, o sea, hay un punto en el que sabes demasiado y te estropea un poco la imaginación en este sentido, ¿no? Pero bueno, luego otras veces puede ser que digas, bueno, tampoco me importa, ¿no? Tampoco me importa que se equivoque ni nada, ¿no? O por ejemplo, cuando esté generando texto creativo o cuando esté generando imágenes creativas, es que meta un ojo de más o una tercera mano, en verdad a lo mejor está guay, ¿sabes? Porque es un contexto en el que precisamente estamos intentando saltarnos lo que ya había antes. Entonces, pero claro, no hay una intención. Es que hay primero hay vacíos en los datos donde hay que rellenar y luego hay una aleatoriedad que meten al sistema como parte de su comportamiento. Comenta Elur que quiere participar. Sí, yo vi hace poco un vídeo en YouTube de una persona que no conozco, la verdad no me acuerdo ni del nombre porque no le conozco en absoluto, pues de esta persona que decía básicamente, pues voy a probar el ChatGPT para crear un Tamagotchi en Java, ¿no? Y es un tío que, pues eso, básicamente crea un proto Tamagotchi muy, muy, muy basicorro en Java y va probando como diferentes funcionalidades y tal, y da muchos, muchos errores de código. O sea, que me refiero que no es solo una aplicación que simplemente que te redacte como tal, sino que, joder, que te pica código. Pero bueno, obviamente, pues que está... Pues que tiene fallos, como decías tú, Javi, que no tiene ninguna intencionalidad de engañarte, simplemente pues es una inteligencia artificial, pues que como todas, pues puede tener fallos, ¿no? Con esto. Yo he estado probándola hoy mismo en mi casa, me habéis picado, y la he estado probando un ratito porque hace unos días me metí y estaba como la página petada y no podía. Y hoy podía y me he registrado y he probado a hacer cositas. Y he estado preguntándole pues cosas sobre la gente de los artistas que he metido como en la playlist del programa, ¿no? He estado como preguntándole datos, de muchos obviamente no tenía datos y de otros pues me daba como datos, algunos datos bien y otros confusos. Es decir, por ejemplo, me decía que de la canción que hemos puesto antes de Destroy de Cristóbal Peste, me decía al principio que no tenía datos sobre Cristóbal Peste. Y luego en otra me decía que es una colaboración con no sé qué otro DJ, lo cual, si no recuerdo mal, creo que no es cierto. Y ese otro DJ me decía que era sueco. Luego, al preguntarle en la misma conversación información sobre ese otro DJ, me decía que era de Toronto, Canadá. Entonces era como, pues bueno, diferentes datos que me iba dando, que era como, ¿por qué me estás dando datos distintos en cada respuesta, no? Pero eso no es ninguna intencionalidad de engaño, es simplemente pues es una inteligencia artificial que como tal pues está en entrenamiento constante como todas y tiene fallos, ¿no? No tenía ni idea sobre el tema de la autoría y de sobre que estaba integrada en productos de Microsoft, la verdad, porque tampoco utilizo productos de Microsoft, yo tampoco. Y joder, es interesante, ¿no? El tema de cómo pues vendértelo un poco como su propio nombre indica, ¿no? OpenAI, ¿no? En plan como, esto es abierto, esto es para todo el mundo, tal cual. Pero luego, pues sí, si quieres utilizarlo en ciertas tal, paga. Si quieres tal, paga. Y sobre cómo, claro, la versión esta que te quería preguntar, si la versión esta de código abierto, ¿cómo ha acabado saliendo? Vale, voy a comentando un poco con las pruebas también para que nos entendamos mejor cómo funciona. Claro, si tú le dices, dime los 10 días de la semana, se inventa los nombres de los números 8, 9 y 10, ¿no? Entonces, en general... los hace con nombres parecidos a los días de la semana, en plan, yo que sé, Domingator, ¿no? Entonces, sí que genera, pues eso, está muy trabajado, que genera respuestas aparentemente correctas, ¿no? Para alguien que no sepa los días de la semana. Respecto a las partes libres, pues si enseguida surgieron alternativas, entonces hay un... Se llama Hugging Face el proyecto, en el cual han intentado hacer precisamente pues, réplicas menos potentes de algunas de las funcionalidades de las IA generativas de OpenAI. La del DALL-E, que es la de imágenes, pues se llama Stable Diffusion y la puedes descargar de GitHub y bueno, depende de la potencia que tengas en tu ordenador la puedes usar, ¿no? Pero también una nota sobre el modelo este del actual del GPT-3, es que estiman que el gasto que está teniendo la infraestructura solo para soportar nuestros jueguecitos y preguntitas es de 3 millones de dólares al mes. Esto con entre 1 millón y 3 millones de usuarios que tiene ahora mismo, ¿no? Entonces esto también es interesante para ver son modelos que en muchos casos es difícil que no tengan un sistema de cobro de alguna manera porque no caben en una máquina normal, no caben, es como todo lo contrario al internet ligero y de baja intensidad del que hemos hablado en otros programas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que tener en cuenta también a la hora de hablar de Open y de democratizar la IA, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor hay una institución en España o dos capaces de entrenar un modelo de este tipo, que sería el Centro de Supercomputación de Barcelona, sería una, ¿no? Entonces, pero no es algo que cualquiera, ¿no? Puede hacer el suyo y replicar fácilmente, sobre todo los de lenguaje natural, ¿no? Que son los más costosos de entrenar. Bueno, pues una preguntita para Gisela, a ver qué quiere aportar. Sí, es que se estaba escuchando de, bueno, es que le pides que haga una cosa y te hace una cosa random, ¿no? Y es que justo hoy estaba leyendo una de mis historias Y bueno, pues un científico de los laboratorios Bell dijo en su momento, en los años 80 por ahí, que no es que las inteligencias artificiales fueran tontas, que es lo que nos parece, ¿no? Cuando le pides que, por lo que has dicho, de los 10 días de la semana y todo esto, ni que hagan cosas random, dicen, son mucho más inteligentes que nosotros, lo que pasa es que les pedimos hacer cosas ridículas. Entonces, claro, cuando si le pides sumar y hacer cosas de lógica, lo hacen muy bien. Dice, pero claro, si le pides a una IA o no sé qué, a un robot que baile, qué tal, dice, claro, pero ¿qué quieres que haga? Si le estás pidiendo algo. Y me lo habéis recordado por eso, digo, oye, pues a lo mejor razón no le faltaba, ¿no? No le estamos pidiendo a las IAs que hagan cosas un poco raras, como para ponerlas a prueba, para ver si, no sé. Bueno, pues. Está genial el comentario también por el tema de que también me gusta mucho la ciencia ficción, esta parte de la colaboración persona-máquina. Y bueno, pues esto es una herramienta que incluso hay que aprender un poquito a usarla, ¿no? Para que responda como tú quieres a la hora de programar o de crear. Entonces, bueno, pues es una herramienta potente, pero que hay que aprender a usar porque le tienes también que expresar las cosas de una forma para que genere lo que tú quieres. Entonces, aparte, sí que me parece guay también, ¿no? Resaltarla, porque bueno, cambia nuestra relación y también nuestra forma de verla, ¿no? Como, bueno, es que si, sin alguien accionando palanquitas, al fin y al cabo, como pasa siempre que se cae el telón, no funciona, ¿no? Pero bueno, activando las palanquitas podemos hacer cosas interesantes, quizás. Bueno, pues vamos cerrando y muchísimas gracias a Javi por participar y nos quedamos pendientes de los nuevos temas de lo que pueda afectar la inteligencia artificial y no deis por hecho que todas las inteligencias artificiales y todas las tecnologías van a quitarnos los trabajos, que es como el gran tema de conversación. Más bien preguntémonos si nos apetece trabajar y cómo y en qué circunstancias y luchemos por las condiciones laborales actuales, ¿no? Antes de meternos en otras movidas. Comportamientos digitales. Cuestión de etiqueta. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que creo que a todos nos preocupa bastante, que es las rupturas amorosas. A tenor de toda la cantidad de producción cultural que hay, tanto en películas, en libros, en canciones, y sobre todo este gran género que a mí me fascina, que es las canciones de despecho, donde hay dos grandes amas, que es Paquita del Barrio y Rocío Jurado, vamos a hablar de las rupturas en la época digital. Porque, imaginaros dos situaciones. Por un lado tenemos un grupo de gente que ha nacido y está viviendo en los 90 y tiene una ruptura amorosa con el churri de torno. ¿Qué pasa? Pues han producido una cantidad de datos, de objetos y memorias, incluso narrativas, de cuando han estado viviendo juntos. ¿Y qué hacen con ello? Pues cuando se acaba la relación, habitualmente la imagen típica es metes todo eso en una caja de zapatos, la metes en el armario y el día que te entra así como la nostalgia, abres la caja de zapatos, miras las fotos y si estás en fase de rabia o quieres cerrar duelo para pasar a la siguiente fase, quemas las fotos. ¿Pero qué pasa cuando esa parte es digital? Cuando lo que estamos haciendo es exponer los datos en un montón de redes sociales. ¿Cómo controlamos las narrativas que decimos en público y en privado? Bueno, pues hay unos investigadores que a mí me gustan bastante, que desde que les pillé, no, me estoy leyendo todos sus artículos, puedo decir que no puedo abarcar toda la obra porque llevan como 10-15 años de estudio, y son Blackpool, Lefebvre y Brody. Luego lo pondré en las redes sociales. Y se encargan precisamente de hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con todas nuestras mundo y cuando se acaban las relaciones? Porque sí que hay un montón de literatura de cuando empiezan las relaciones y cómo se mantienen las relaciones, pero ellos se han centrado en esto. Os digo que todo lo que voy a comentar es solamente en una red social, es la red social Facebook, con lo cual creo que a esta gente se le va a acabar muy pronto el trabajo. Espero que empiecen a ampliar otro tipo de redes sociales. Y bueno, se planteaban, bueno, para empezar tenían que saber ¿de qué estábamos hablando? O sea, se plantean un modelo explicativo donde dicen cómo estamos construyendo estas relaciones y se la plantean en tres términos. Por un lado, los objetos, es decir, toda la cantidad de datos que metemos. Por otro lado, las narrativas que hacemos sobre ella. Y luego las interacciones, porque esto también es un factor a tener en cuenta. ¿Y qué es lo que hacen? Pues para empezar cogen unos autores clásicos que, bueno, digo clásicos de antes de la época de internet, que son Knapp, no sé pronunciarlo, Knapp Evangelisti, que luego hace una actualización en 2010, entonces Knapp de 1984 y Knapp Evangelisti hablan de las fases en una relación, ¿no? Que es una de las posibles teorías para hablar de una relación. Que hay una primera fase que sería la parte de escalada y luego la desescalada o ruptura, como podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, en la primera fase tienes la fase de iniciar, que es cuando empiezas a comenzar la comunicación, a experimentar, que empiezas como que quieres reducir la incertidumbre sobre esa persona y es la fase en la que haces muchas preguntas para ver si tenéis compatibilidad y demás. Luego, la fase de intensificar, empiezas a intentar integrar las identidades, buscas significados compartidos. En integrar ya haces la fusión de identidad y de la pareja y se produce una interdependencia. Y la parte de alianza, que es cuando buscas el apoyo social externo. Yo no sé si esto entraría, por ejemplo, en la categoría de boda en un nivel como ya más elevado o te presento a mis amigos, te presento a mi familia, no sé si me estoy explicando. Busco apoyo social externo para que esta pareja pueda funcionar. Luego está la fase de desescalada, que hay una diferenciación, le llaman circunscripción, estancamiento, evitación y luego ya terminación, que es como se van cortando tanto la relación como que luego se tienes que, cuando has tenido una pareja, tu identidad se fusiona mucho con la pareja y tienes que volver a buscar tu identidad y que el resto de gente sepa otra vez que estás soltero y te vuelves soltera o soltere y que tienes que empezar a buscar nuevas parejas o no, pero sí que una nueva identidad. Entonces, las redes sociales, ¿cómo entraban en esto? Pues os podéis imaginar que la fase de inicial esta que os he dicho, de buscar información y reducir incertidumbre, se veía que el comportamiento básico era el que llaman vigilancia. Es decir, que era muy frecuente que el comportamiento llamado vigilancia empezara, sobre todo en Facebook, de que cuando dos personas se conocían, lo primero que se hacía era bichear en las redes sociales a ver qué información ponía, qué información no ponía de eso. Ese comportamiento en esa fase se considera como más normal, es decir, no es tan patológico, pero si empieza a mantenerse en el tiempo y se hace en otras fases de la relación, suele tener que ver con que la persona que está, evidentemente vigilando, está bajo una necesidad de control grande, pero sobre todo una incertidumbre muy grande. Y suele ser como un muy mal predictor de la relación, que es decir, que las relaciones donde pasaba eso era muy poco frecuente que se mantuvieran. Una fase muy interesante, no sé si os lo he dicho antes, es en la parte en la que se busca apoyo social y es... se nota como hay una fase en la que la gente que está empezando a salir lo que hace es que se agrega a los amigos de la pareja. Se empieza a agregar como a todos los amigos comunes, a crear lazos, a participar en grupos, ¿no? Al igual que puede pasar en la vida digital, pues pasa en la vida real. Y la fase de buscar consolidar la alianza es cuando este famoso estado de Facebook, que no ha tenido traslación que yo sepa a otras redes sociales, que es cuando la gente decía, no, estoy en una relación, ¿no? Entonces marcaban como un antes y un después en estar en una relación. No sé si alguna de la gente que estáis en esta sala habéis marcado alguna vez el estoy en una relación en Facebook. No sé si queréis corresponderme. Sí, yo lo he hecho cuando tenía Facebook, hace mucho tiempo, pero en plan más de superadolescente, porque ya sabéis que yo soy un baby. Pero luego aparte también quería... matizar una cosa ahora que dices del estoy en una relación en Facebook. En Facebook hay una opción para marcar en el estado civil, digamos, que se llama es complicado. Lo cual es muy gracioso porque implica muchas cosas. Es decir, lo que no tengo la duda, o sea, lo que tengo la duda es, porque claro, en Facebook cuando marcas estoy en una relación puedes elegir un perfil con el que puedes decidir, un perfil de Facebook con el que puedes decir estoy en una relación con esta persona que también tiene perfil en Facebook, ¿no? Y linkearlo directamente a su perfil, al igual que puedes decir este es mi hermano, esta es mi hermana, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Con tu familia puedes tenerlo públicamente en tu perfil, pero claro, con él es complicado, no estoy seguro de si se puede hacer o no enlazar a otro perfil. Pues no lo sé, sinceramente. O sea, yo, por ejemplo, tengo que decir que aunque he tenido pareja cuando utilizaba Facebook, no se me ocurrió ni siquiera ponerlo. No lo entendí. O sea, no entendía la necesidad, pero para alguna gente era como una necesidad poner a esa categoría. Y además, incluso en terapia he tenido un montón de discusiones de gente que decía, es que mi pareja no quiere ponerme en el estado de Facebook y que sea público que tenemos pareja. Entonces me hacía mucha gracia esto, ¿sabes? Que cómo lo ponían. Estos tres autores luego hablan, la parte que les interesa es la ruptura amorosa, ¿no? Entonces ponen un modelo, que es un modelo teórico que voy a apuntarme aquí porque si no soy capaz de decirlo, que es el Virtual Relationship Memory, que viene a decirte que eso, cómo estás utilizando todo ese material digital que has creado, todas esas fotos compartidas, esos tweets compartidos. Y bueno, pues lo dice en los tres sentidos. Por un lado, cómo maneja la gente los objetos físicos, dos, las narrativas, y tres, las relaciones. Porque os podéis imaginar que si tú has roto con, por ejemplo, si tú has roto con tu pareja, ¿qué haces con los amigos de tu pareja? ¿Te los sigues viendo o les pones un nivel de privacidad distinto? ¿Vale? Entonces, bueno, pues es importante eso. Y con los objetos físicos, lo que sí se ha visto en las investigaciones que hacen es que aquella gente que no se aferra a todos los objetos digitales, sino que los va eliminando, quedándose con algunos pocos, le permite ir pasando a la siguiente relación. Y las narrativas, esta es la parte que a mí me tenía más fascinada, porque hacen una investigación y dicen que, claro, es muy importante qué cuentas en público y en privado sobre por qué ha terminado la relación. No sé si quieres comentar algo, Elur. Sí, sobre una cosa que has dicho antes, que es el tema de publicar, es que me he acordado ahora, perdón, sobre el tema de publicar en el estado del Facebook que estás en una relación con una persona. Yo en el estado del Facebook no he vivido ese tipo de problemas porque, bueno, generaciones, ¿no?, que usan más Facebook y otras que menos, pero sí el hecho de gente que se raya diciendo en plan de joder, es que mi pareja no publica fotos conmigo en Instagram. O, ¿sabes? En el sentido de creo que me está ocultando a otras personas simplemente por no mostrar en redes sociales que estás con esa persona, ¿no? O incluso al contrario, o sea, a mí me ha pasado que publico muchas fotos con una persona con la que tengo una relación de amistad muy fuerte y publico muchas fotos en Instagram durante un momento dado de mi vida y hay gente que ya directamente se piensa que es mi pareja, ¿sabes? Uh-huh. Y eso tiene mucho que ver, claro, con la asunción digital, digamos, de alguna manera, de cómo la gente percibe lo que tú publicas en redes sociales socialmente, digamos, en plan, pues publicas mucho con fotos con una persona, ya dicen, vale, es tu pareja, ¿no? Y no sé, me parece muy interesante este tema y que te lo comenten precisamente en terapia, porque es algo que está muy a la orden del día, ¿no? Bueno, y, o sea, quiero decirte, aquí no hay diferencia, que hay gente que hemos crecido en los 80, claro, en los 90, donde no existía internet, entonces no lo asumíamos como, bueno, pues vimos la diferencia, ¿no? Y aquí hay otra gente que ya habéis nacido con eso, uh-huh, y asumís esos comportamientos como normales o no. En el tema de la ruptura, lo fascinante es qué cuentas de por qué se ha roto la pareja. Uh-huh. Entonces les ponían una investigación y les decían, bueno, háblame de las rupturas que has tenido los dos últimos años y qué dirías en privado y qué dirías en público. Hacen una diferencia de géneros, que evidentemente, como siempre, a nivel de ciencia, solamente existen dos géneros, que es hombre y mujer, que esto es un tema para hablar. Bueno, y claro, a nivel científico tampoco es así, pero bueno. Pero sí que no existe, claro, sí que claro. No existe, pero te digo que la limitación que tienen estas investigaciones es que siempre se plantean que solamente existe, como si solamente existen dos géneros. Limitación de las ciencias sociales al respecto hablas. Eso es. Vale. Entonces, okay. que no es que exista, sino que lo hacen mal. Entonces, uh-huh. Sí. Como cuando metes el input en la IA. Y entonces le preguntan a hombres y mujeres si hacen ahí diferencia, y entonces los hombres cuando hablan de la ruptura lo hablan siempre en términos mucho más negativos que las mujeres, uh-huh, y mantienen el mismo discurso en público y en privado. Sí. Ahora bien, o sea, cuando digo en público, entendedme que estoy diciendo el equivalente a un post público de Facebook, y en privado sería en un mensaje en privado para la gente por el chat. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, las mujeres sí que tienen un control de discurso muchísimo mayor, los temas por los cuales rompen son más complejos, o sea, hablan de más temas más complejos, y tiene una diferencia muy grande entre discurso público y privado, pero sin tanto lenguaje negativo. Lo cual, sinceramente, lo encuentro curioso y tengo ganas de que este grupo de investigación se actualice y meta más redes sociales y más una mirada de género un poquito más actualizada, ¿no? Que se han quedado, como decía, un poco desactualizados. Claro, pues, y que Facebook también es una red social que está como un poco anticuada generacionalmente, también hay que decir. Claro, entonces generacionalmente hay una diferencia, claro. Claro, que es muy para generación boomer básicamente, uh-huh. Y lo encuentro curioso. Y otro detalle de las rupturas en el momento digital es que estamos hablando como si tú tuvieras el control de la información, pero en la realidad tú no tienes el control de la información. O sea, no sé si os habéis abierto una red social nueva y entre de estas privativas con un algoritmo fuerte, y lo primero que te hacen es que entre las sugerencias te recomiendan a tu ex. Y tú dices, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? De hecho, no en ese caso, porque sí que lo encuentro como igual a como todos los contactos, ¿sabes? O sea, a la hora de, yo que sé, te abres un Instagram o te abres un Twitter y te van recomendando. Bueno, en Twitter creo que va por orden alfabético, si no recuerdo mal el tema de los contactos, pero en Instagram va por un orden semi-aleatorio, digamos semi-aleatorio porque no sé exactamente cómo funciona, pero cuando tienes conectados los contactos te lo recomienda de X forma que no sé. Pero sí que, por ejemplo, en Instagram yo he notado una cosa, y es que, bueno, yo y gente a la que he comentado, esto no es un estudio formal, lógicamente, esto es charla entre colegas, pero que cuando te gusta una persona, uh-huh. Si tú la sigues en Instagram, a la hora de ver los stories, el orden de la gente que te sale en stories, el orden no es un orden limitado, ¿sabes? O sea, es un orden definido por un algoritmo. Y si te gusta una persona, esa persona está la primera en mostrarte esos stories. A la hora de verlos, yo lo he comprobado con gente y tal, con colegas, ya te digo, no es ningún estudio serio, es una charla entre colegas. Pero los stories de la persona que te gusta te salen los primeros. Y porque eso, lo saben. O sea, claro. Es una cosa que hay investigaciones también al respecto, que traeremos en otra fase, que es cómo los algoritmos saben cuando te estás enamorando. ¿Vale? Entonces lo saben porque lo necesitan saber, porque te quieren dejar más enganchado en la red social. Javi, ¿quiere hablar? Sí, yo quería hacer aquí dos apuntes, que uno también por un programa futuro, que cuando una red social adquiere la masa de usuarios de estas grandes, pues hay gente, claro, que dice que es imposible no tener algún tipo de algoritmo que te priorice y te filtre contenido, ¿no? Que no sea solo la línea temporal, porque la línea temporal significaría que no te da tiempo a ver nada, ¿no? Entonces, como hay una parte en la que es inevitable introducir algún sistema de priorización a partir de que sigas a mucha gente. Y la otra es que, bueno, que luego tampoco es tan difícil esto lo saben, ¿no? Que decimos lo saben, pero bueno, uno cuando va mirando mensajes de gente, pues se para más tiempo al hacer scroll, todo, ¿sabes? ¿No? Pincha más veces en el perfil, todo esto. O sea, claro. Incluso cosas así, quizá más inocentes, ¿no? Como no darle explícitamente a un botón de me gusta, pero quedan registradas, ¿no? Si tú, uh-huh. si tú te paras más tiempo delante de una foto que de otra. Claro, y que entonces, esto... bueno, que tampoco hay que asustarse demasiado en el sentido de una descubrir algo difícil de, ¿no? Que parece que está oculto, pero realmente probablemente esté... se revele a través de nuestro comportamiento digital. Claro, y que esto que tiene que ver... Sí, nada, es un apunte pequeño. Nada, y que esto que tiene que ver con el tema, por ejemplo, también del algoritmo, hablando del algoritmo de Instagram, de los stories, que, joder, Instagram es de Meta, WhatsApp es de Meta, y que... Vamos, no sé hasta qué punto está limitada el hecho de que compartas tus datos con a nivel del tiempo que te tiras en una conversación, etc. Pero si tú hablas, vamos, si esto se puede, si esto está afirmado que lo compartes, porque no lo sé, porque no me he leído los términos de uso de WhatsApp ni de Instagram. Si tú compartes los datos en el sentido de que te tiras más tiempo en una conversación de WhatsApp con una persona. Y eso, Meta lo puede utilizar para mostrarte el Instagram de esa persona primero, etcétera. Ya no solo el hecho de que en la propia red social te tires más tiempo viendo sus fotos, tal, le cotillees más, le des más likes, etc. O le comentes más o tal, sino que pues a través de otras plataformas te comuniques más con esa persona. Uh-huh. Es más, eran cosas así, era cuando empieza una relación hay un montón de indicadores tipo de cantidad de, que empiezan a comenzar como más like, más scroll, más conversaciones en privadas, entonces por la tipo de interacción se podía saber cuando empezaba una relación. El problema es que no tienen tan claro cuándo termina. ¿Me explico? Entonces lo que empieza a aparecer a la gente es que cuando, ¿sabéis la broma esta de Ayuso? Cuando Ayuso dice, tú por Madrid no te vuelves a encontrar a tu expareja. Eso, ¿vale? Es mentira. Claro, pues en un entorno digital... Sobre todo si eres queer. Claro, cuando el espacio es muy pequeño te vas a encontrar todo el rato a tu pareja, pero en un entorno digital el problema es que te lo va a estar presente constantemente porque el algoritmo, en este caso la plataforma sigue pensando con la información que tiene que te sigue interesando su contenido. Entonces hay mucha gente que se plantea en terapia, oye, estoy haciendo yo algo mal, es que no paro de ver las cosas de mi expareja. Y dices, no, es que te está retraumatizando el algoritmo y no te claro. deja salir de ahí y no puedes pasar a la siguiente fase porque la plataforma piensa que esa información para ti todavía es relevante. Entonces, esa persona, habéis coincidido, os habéis geoposicionado juntos un montón de veces, habéis interaccionado. Entonces, yo creo que dentro de una ruptura sana tiene mucho que ver el tema de no solamente hacer un control sobre la comunicación, hablarlo previamente, oye, te voy a ir bloqueando en todas las redes sociales, ¿no? Porque además, según redes sociales, es que es inevitable ver el contenido, ¿no? Te voy a ir bloqueando en todas las redes sociales, no pasa nada, podemos mantener una relación sana, pero no como expareja, porque si no, en mi cabeza me vas a estar apareciendo todo el rato y yo no puedo pasar a la siguiente fase. Claro. ¿Vale? Sobre todo porque las decisiones que tomamos de compartir contenido las tomamos en un momento en el que, o sea, como he contado en el relato anterior, en el relato de inicio del programa, en el que pensamos que el amor es eterno y el amor no es eterno. El amor, no estamos pensando racionalmente cuando tomamos las decisiones, pero el problema es que antes compartíamos esa información solo con la persona. Ahora le estamos dando nuestra información más íntima y personal de con quién nos relacionamos a una entidad tecnológica de la cual generalmente no vamos a poder borrar el contenido, porque por mucho que tú borres la foto con tu expareja en Cuenca, no vas a poder conseguir que la plataforma borre la foto con tu expareja en Cuenca. No sé si me estoy explicando, Lur. Claro, sí. De hecho, iba a comentar que a mí me ha pasado que años después de dejarlo con una expareja y bloquear a esa persona en todas partes y demás, me siguen saliendo con muchísima frecuencia su contenido, el contenido en redes sociales de las personas relacionadas con esa expareja, es decir, familiares, amigues, etc., de esa persona, me siguen saliendo con mucha prioridad en mis redes sociales su contenido. Había un, no sé qué canción de reggaetón estaba escuchando el otro día que decía, no te bloqueo en el Facebook para que me veas con la otra en el Mercedes. No me acuerdo, uh-huh. No sé si sabéis qué canción es. No lo sé, pero vamos. Claro, esto no sé si os acordáis que en el programa de duelo digital, de la muerte digital, yo conté que era muy difícil hacer el duelo cuando la información no es tuya y se te está retraumatizando, y ponía el ejemplo de una mujer que había estado embarazada, había sufrido un aborto involuntario por tema médico, y Facebook le recordaba todo el rato el aniversario de cuando había comunicado con alegría que estaba embarazada. Entonces, joder, el trauma, la retraumatización que le estaba produciendo ese evento era constante, como cuando, pues eso, te recuerdan cosas que no deberían estar ahí. Entonces, para mí la reflexión de pensar y hablar también cómo gestionamos nuestro contenido digital cuando hemos estado en pareja, es una conversación que hay que tener previamente, que no lo pensamos mucho, igual que tampoco hablamos de finanzas con las parejas que tenemos, pero hay que ver también cómo gestionamos la privacidad, qué cosas vamos a exponer, qué cosas no. Y bueno, pues con esa reflexión os dejo. Y como siempre, para quienes estéis en fase de duelo por un cierre de pareja, que es normal, os recomiendo a las grandes maestras del género, que son Paquita del Barrio, Rocío Jurado, con quien podéis cantaros unas buenas canciones de despecho y pasar a la siguiente fase. Iba a comentar una última cosa, y es que en el sentido de redes sociales y de pues el tema de los recuerdos y del duelo y demás, o sea, no es tan tan nuevo el hecho de lo de los objetos físicos y demás. O sea, yo creo que eso se sigue manteniendo, digamos. Y uh-huh. que todo eso también, o sea, que todo esto se está hablando, sobre todo, que esto es súper, súper importante, en un contexto de monogamia. Que es súper, súper, súper importante este apunte, creo yo. Porque, claro, te vas a otros contextos y quizá, pues claro, o sea, no me refiero a que dentro de las dinámicas, o sea, dentro del poliamor haya dinámica, no haya dinámicas tóxicas, por supuesto que las hay y existen y abundan, porque, bueno, es una forma de relación como otra cualquiera y siempre pueden ocurrir cosas, pero que esto, claro, está muy, está como muy centrado en el tema de la monogamia. Me gustaría ver estudios sobre estos temas en relaciones poliamorosas, por ejemplo. Sí, sí, lo que comentaba es que las limitaciones de estos estudios parten, las que he visto hasta la fecha, eran todas investigaciones que distinguían como posible género hombre-mujer y ya está. Sí que distinguían la posibilidad de que la pareja fuera intragénero o extragénero, pero muy limitado, como podéis comprender, y no tenía en cuenta la poligamia y no tenía en cuenta otras redes sociales que no fueran las gigantes. O sea, yo tengo muchas ganas de que la siguiente hornada de investigadoras pues se planteen lo mismo, por ejemplo, en el Fediverso, cuya gestión de los datos es completamente distinta de cómo se hace en las redes privativas. Y bueno, pues con esto y un bizcocho. Pues con esto y un bizcocho vamos a pasar al último tema con el que vamos a cerrar el programa. Muchas gracias, pues, por supuesto, como siempre, a todas las personas que han colaborado hoy. Muchas gracias al oyentariado por darnos el calorcito que nos da siempre. Y vamos a despedir con un tema que se llama Atmósfera, de Brutalismus 3000. No sé pronunciar 3000 en alemán, lo siento, hoy ha faltado el alemán inmusqueable para poder decírnoslo. Pero bueno, este tema es del disco Eros Massacre de 2021, autopublicado bajo su propio sello Brutalismus Rec. Y bueno, estos berlineses que, por cierto, se conocieron en Tinder, ya que estamos hablando de relaciones, y cuyos nombres reales son Theo Zeidner y Victoria Vasiliki Daldas, definen su género musical como Nugaber Postpunk, que según lo que he podido encontrar en Reddit, fuente fiabilísima donde las haya, es una mezcla de techno, EBM, New Wave, Hardcore, Punk y Gabber. Sinceramente no tengo ni puta idea de lo que significa la mitad de estos términos, porque ya sabemos que la música electrónica se redefine cada día y con cada disco, con cada tema. Pero el statement que sí que han hecho es que están en contra de definirse como tecno a secas por la oleada moderna nacida de TikTok e Instagram. Y bueno, dicho esto y agradeciendo todo el apoyo que recibimos en el programa y agradeciendo de nuevo a nuestras colaboradoras, vamos con Atmósfera.